cómics, cuentos, tebeos, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué sucio. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta, su emisión nocturna. Exactamente, y aquí de regreso, dándole la bienvenida a nuestro carnalito del alma, el buen Clarky. Maldito sin fiel. Me encanta el azul. No dije nada, güey. Dije malditos infiernos. Sí, o sea, a ver, nuevamente. Infiernos, sí. Mendigo calor. A ver, dilo de nuevo. Malditos, váyanse al infierno. Ok, ya. Este, ¿sabes qué me encanta? El viaje a Nueva York del caballero. Todo para ver Avengers en Nueva York. Sí, o sea. No, de hecho la vi volando hacia Canadá. Lo vi en el avión. Ok, exactamente. Qué interesante concepto. Lo que tiene que hacer este Whedon para que este güey vea Avengers, güey. Ponerme la gratinada enfrente durante un vuelo de 5 horas. O sea, no hay de otra, güey. O la ves, o la ves. Y bueno, retomando un poco, sí, retomamos lo de la semana pasada, lo de lo que es Avengers versus X-Men. Ni hablamos ni madre de eso. Bueno, básicamente es. Pues hablamos mucho sobre Hope, de que si Hope era Jean Grey, de que si la Fuerza Phoenix iba a traer de... Sí, te late. Nos ponemos, sí, sirve que nos ponemos al corriente. Un poquito más de café nada más, por favor. Sí, ya me acordé que prometí que les iba a hacer una diagramación un poco más. Digo, porque es tan extenso el tema, toca demasiados puntos. Que, bueno, ha habido voces encontradas en el evento. Unos dicen que está muy interesante. Otros dicen que está muy guango en el aspecto de que se caen ciertos números. Yo lo etiquetaría como pues como un blockbuster, técnicamente, con las deficiencias que tiene que 5 personas escriban al mismo tiempo. Eso era de lo que la gente estaba quejando, ¿no? Que como había muchos escritores involucrados. Yo creo que lo que debieron de haber hecho es el brain trust y echarse un volado a ver quién lo escribía, ¿eh? Pero ¿hacer el queda, plot entre todos? No, me queda claro una cosa. Me queda claro que todo esto es para conducir al Marvel Now, como comentaba Armando ahorita que hablábamos tras bambalinas. Uh-huh. Pero con toda la razón lo que dice, obviamente el evento de Marvel Now, más que un cambio de estatus que sí va a haber, por ejemplo en Uncanny Avengers y eso, es más un cambio, hacer un evento del cambio de escritores de títulos, realmente, ¿no? Acabando grandes runs. Entonces, estos escritores son los que escogen para escribir esta saga, ¿no? Entonces yo creo que... Para que no se pierdan de una u otra manera, que no queden como cabos sueltos o, yo creo que o incongruencias. Para promocionarlos más, inclusive, ¿no? Entonces, Claro, porque Hickman necesita promoción. Pues curiosamente, no. Pero hay que ser sinceros, porque, con todo y todo, Avengers vende más porque Michael Fantastic Four. Entonces, me llevo a Michael Brian Bendis a X-Men, a los originales, a las old. All new. Oh, no, old X-Men. X-Men, porque nadie conoce a Bendis, entonces no va a levantar ese título, güey. Bueno, sabemos que Bendis cierto, es ajonjolí de todos los eventos, ¿no? Sí. Pero está Fraction, uh-huh. Está Aaron, está Hickman, está Brubaker. Que curiosamente los números de Brubaker han sido los más flojones. Pero y demuestra que Brubaker no escribe equipos. eso sí es claro. O sea, sus grandes fallos, sí se puede decir que no son malos cómics, pero no le llegan ni de chiste. Y ahí es donde, perdón, tres segundos, ahí es donde tenías razón lo que comentaste acerca de por qué no le gustan los títulos de DC. Ve cómo los defiende. No son malos, pero yo los sigo leyendo. Es que es correcto. Ahorita comentamos el porqué. Bueno, me gusta, porque si no se nos va a olvidar. Este comentario sale porque les digo que estoy a punto de mandar a la goma a Justice League y Aquaman. No me interesan, se me han hecho muy lentos, demasiado rebuscado, o sea, demasiado alargado el plot, que no conduce a ni una historia buena ni nada. Entonces me dicen que soy muy crítico con DC, porque dice que para que un título de DC me gusta y lo sigue comprando, tiene que ser muy bueno. Y no, efectivamente, no tiene que ser muy bueno. Excelente. Tiene que ser impresionantemente espectacular, güey. Bueno, no, o que me convenza o me mantenga entretenido. Cosa que lo está logrando, por ejemplo, el Batman, y lo está logrando Action Comics. O sea, si no lo escribe Grant Morrison o Snyder, no le gustan, güey. No, y posiblemente hubiera algunas otras cosas que le gustaran, pero sí. Wonder Woman estoy seguro que me gustaría, y ya me lo recomendó otra persona, saludo a Young Justice, por cierto, que me calabaceó, o sea. Aparte de que lees un solo título, porque puse, estoy leyendo Green Lantern. Ah, aparte de que a mi primer título que leo en dos semanas en DC. Me dice, aparte de que no compras DC, compras pura mierda de DC. Y yo, Entonces me dijo, seguramente estás leyendo Animal Man. Y el otro le dije, bueno, el primer trade sí, pero pues el otro yo sé que es muy bueno. Y dice, y tampoco estás leyendo, porque no le gusta, curiosamente, el Batman de Snyder. Lo considera una basura. ¿Quién? O sea, no le gusta. A ver, ¿quién? Pero recomienda Swamp Thing. No, pero ¿quién dijo que eso? Que lo escribe también Young Snyder, Young, ¿no? Young Justice. Young Justice fan. Te has de haber pegado en la cabeza, te has de haber resbalado y no, te, bañándote. No, mira, curiosamente, él opina como mucha de la crítica. Quitando, Batman tiene sus asegúnes. Para los puristas puede ser que no les guste, ¿eh? ¿Por qué no, güey? Porque está metiéndose con conceptos como purista, y yo conozco a alguien que ni vamos a mencionar quién es. Es el concepto, por ejemplo, te metiste con el Joker, le cortaste la cara. O sea, son cosas que quizá... palabras, los puristas son de hueva, los pinches puristas nada más dan hueva, quieren... Se quejan de que el status quo no cambie, pero en el momento en el que lo cambian, se quejan de que va en contra del personaje. Generalmente un purista, en lo que lo veamos, correcto, es un tipo de hueva. Generalmente. Pero a ellos les gusta la hueva. Pero te voy a decir por qué no. Mira, curiosamente, es alguien que, bueno, me recomendó Animal Man. Animal Man es bueno. Sabemos. O por lo menos está bien criticado. Swamp Thing, Justice League Dark. Que generalmente va con la crítica, ¿no? Que son sido éxitos de crítica. O sea, básicamente, no de ventas, ¿eh? Básicamente te recomendó los títulos que anteriormente hubieran sido Vértigo. Técnicamente sí. Pero también Wonder Woman. Wonder Woman, bueno, como está escrito ahorita, y cabría más en la línea de Vértigo. Estamos esperando la siguiente parte de mi carnalito. Sí. Que nos diga. Sí, el siguiente resumen. Que tardará, ¿eh? Así que no le esperen la próxima semana. Un no. Gran boom. No, sabía, güey. La última vez hizo un resumen muy chido. Se tardó 7 meses. Bueno, sabemos, mira, por ejemplo, nosotros estamos empezando a hablar del evento de Avengers X-Men, ya podemos comentar de qué se trata. O sea, no puedo comentar, como yo les dije, su Aquaman, qué bonito, todo el mundo lo alabó. Cuando salió cute. Aquaman, está cute. Y yo les dije, es que estuvo chido el número uno, o sea, sí, porque se hace mofa de él mismo y está chido. Ajá. So what? Eso no es la gran historia. Está coqueto. Está coqueto. Lo que me impresionó de Aquaman y me sigue impresionando es Ivan Reis. Sí, que se va a otro Justice nivel League. Y se va a Justice League, parece, en un muy buen momento. El mejor dibujante ahorita soy Jim Lee, a mi gusto, sí. De todo DC. Jim Lee ya abandona, por cierto, Justice League. Uh-huh. Y parece. Definitivamente. Sí, parece. O sea, en el 16. Pero pues ya metido de relleno desde el 12. Pero lo abandona ya, o trae a alguien a que escriba, a que haga un arco, como no, le he dicho Daniel, que iba... Daniel viene a escribir un arco y se anuncia ya prácticamente como el nuevo dibujante de Justice League desde el 16, Ivan Reis. O sea que le quedan por dibujar dos, o sea, sabíamos que no iba a aguantar el ritmo. Sí. Yo insisto que me dio risa desde el momento que Jim Lee conminó a todos los dibujantes a cumplir sus deadlines, siendo que se salió de Marvel... Porque estaba harto de cumplir deadlines. Pero fíjate, fue el motivo, ¿eh? Por lo menos tiene 3 segundos de congruencia, güey, porque Arcos lo acaba, o sea, no lo estoy defendiendo. No. Pero acaba el arco, pone a alguien de relleno para el siguiente arco, y el siguiente, ¿sabes qué? Órale, ya no puedo que alguien más se quede en mi lugar para que sea cumplido. Me parece bien, o sea, su rol como jefe es decir, Vas. Yo no los he cumplido, yo me he equivocado, pero señores, aquí hay no, que cumplir. ¿Sabes qué me molestó oír? El rumor que chance rebotea Wildcats. Que no mame, honestamente. Y ya, y saben que estoy muy encabronado porque yo quiero que me devuelva mi varo por el Wildcats 1 que le compré, que no hizo nada más el cabrón. Estuvo peor, honestamente, peor que el estúpido que juega videojuegos, Madureira. ¿Qué Madureira? Sí. Madureira por lo menos hizo 7. 8. 8. No sé. Se tardó sí, dos años en hacer 8, pero, sí, pero que no mames, este cabrón. Y Jim Lee, que no se haga pendejo. O sea, yo sé que también es culpa de Frank Miller, pero ¿y su All-Star? No ha terminado, sí. Ni terminará, ni termine, ¿no? O sea, son cosas que no te habla bien de un directivo. O sea, y sabemos, o sea, y eso me queda claro. O sea, lo mismo le pasó a Quesada. Quesada, su father, puta madre, cuánto tardó. Impresionante, perdón por el lenguaje, mi estimado Patita de perro. Patita de perro, pero bueno. ¿Lo acabó su father? Sí, sí lo acabó. O sea, años se después, años, pero sí, lo sí lo acabó. El que nunca acabaron fue Target, ¿verdad? Pero Target por con Kevin Smith. Sí, pero ese nunca lo han terminado, no, ¿verdad? De hecho, Bendis ansiaba utilizar a Bullseye sí, en su arco, hasta que dijo, oye, ya lo esperé muchos años, ya, me vale madre y lo voy a sacar. Sí. Y ya, lo sacó. Entonces ya ese quedó inconcluso. Pero bueno, ya lo mencionaremos. Entonces todo esto salió a colación, ¿por qué? Porque si no es un título escrito por Snyder o por Grant Morrison, a Rick no lo atrapa. No, pero está bien, porque... No, porque Jeff Jones me atrapó en Justice Society y siguiendo... Estamos hablando del reboot. Ah, ¿del reboot? No, pero es que general, ¿sabes qué es el problema del reboot? Son historias que han contado muchas veces. Honestamente, es el origen nuevamente de muchos. Entonces, tienes que hacer algo espectacular con él para que te atrape y te vendan un año del origen prácticamente. Hay un problema adicional, honestamente. Es algo novedoso. Problema adicional es... Hay personajes que nos hablan desde un punto de vista muy visceral, sí, que simplemente nos atrapan. Y con esos personajes, vamos, si el evento de Avengers contra X-Men fuera en DC, ajá, no, fuera en DC, diría Rick, se ha caído mucho, ha perdido cierta dirección. Yo no estoy diciendo lo mismo, espérate. Y acuérdate no, pero que yo he comprado todos los eventos de DC, ¿eh? Sí, sí, no, y lo digo como, crisis, y lo digo como tal, ¿eh? Todo. Pero la crítica sería... Un más poquito, benévola, ¿no? Más severa. Me queda claro. Y en el lado de Avengers contra... Y nos pasa a nosotros es también, la, ¿eh? Ojo. Esa empatía con los personajes sí, que por tienes. Por supuesto. Y eso es indiscutible. Pues, o sea, cada nunca... La opinión es... Totalmente... Subjetiva. Entonces, en el momento en el que Rick te dice... Pues ha tenido altibajos... Quiere decir que el evento no ha sido... tan cerrado no, como se hubiera esperado en un momento. Yo lo sentí viéndolo totalmente de forma externa porque ni siquiera no has leído lo he leído, sí, pero lo que lo he sentido es demasiado largo. Siento que se les salió de las manos, mira, el evento. Curioso. Y tal vez por tener a tantas manos involucradas es en hacerlo. Es correcto, mira, porque si te pones a analizar les toca escribir 2-3 números al que más. O sea, sí, no es mucho. Y en tiempo, si te pones a analizar, no es mucho. ¿No? Son 6 meses. En números, sí es mucho. Sí es mucho. Pero quizás, si se hubieran clavado más en la personificación... Ahí te va, ¿cuál es el problema? Y voy a tratar de ser lo más objetivo en mi crítica, ¿eh? Tratar de ser lo más objetivo. Tómenlo en cuenta. Si les digo que el evento es de 8, le bajan un punto, punto y cachito. 2. Le bajan 2. No tanto, ¿eh? Pues, o sea, trato de ser un poquito más imparcial, pero bueno, okay, ya lo veremos. No, porque también hay gente que es fan de Marvel. Sí, que también es, o sea, tiene esa visión. Porque hay veces que, aunque sea en una historia regular, no necesariamente una mierda, pero una historia regular, con los personajes que te gustan, te entretiene, te mantiene entretenido. Entonces dices, bueno, es como el Justice League, dices, no es espectacular como lo fue en su momento. Yo creo que el de Morrison fue muy espectacular. Y el de Wade tuvo momentos muy grandes. Tuvo poca madre. Sí. Se cae desde Kelly Jones. Desde y... Kelly Jones ahí es donde vale. No es Kelly Jones. Sí, no es Kelly. Sí, perdón, sí. Tengo la razón. Kelly Jones los dibujaría con orejas sí, picudas sí, sí, a todos. Sí, sí. Creo que el de Jeff Jones y Jim Lee, si bien ha sido flojo, a mí me pareció es bonito. Bastante... Es intrascendente la historia del origen. Del origen. Es que pero aún así algo... yo te diría, estuvo entretenido, y ¿no? Y el segundo... Es un cómic de superhéroes muy en el tono más clásico, sin sin aportar nada. Realmente. Por eso me extraña. O sea, digo, te lo digo en buena lid. Sí. Porque yo esperaba que Justice League, siendo y viniendo de épocas malísimas, tal cual, aprovecharan el reboot, pues por lo menos para tener un segundo título, que ya lo tienen, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y de la manera y de la encarnación más extraña, probablemente. Mira, con lo... De hecho, es el tercer título que viene. El enorme bagaje que tienes ya de... cancelando un segundo que ya había. De historias y de personajes. Pudiste haber hecho algo tan interesante de origen, que muchas veces ya lo platicamos. Y más teniendo Darkseid. Para caer en algo... muy de librito, muy... Es de manual. Muy ABC. Sí, o sea, es que se jactaron tanto de que no había tenido un origen tan fregón. O sea, pues, ¿cuándo una historia de origen, la verdad, de los héroes clásicos, puesto entre comillas, es tan espectacular? Quitando una que es como Batman. Pero quizás en el momento que se escribió no fue tanto, sino por todo el retcon y toda la parafernalia que me han hecho alrededor... Tanto red con tanto llenando los huecos, tanto eso, que lo han convertido en una historia importantísima. Por ejemplo, el Amazing Spider-Man del número 15 a Amazing Fantasy, perdón, del 15 a Amazing Spider-Man 1, cambia el origen, Stan Lee. ¿Sí? Cambia lo del ladrón, cambia por qué se muere, o sea, cómo se muere el tío Ben, o sea, son distintos, o sea, Stan Lee era experto en eso, cambiaba sus propios orígenes, She-Hulk cambia de un número a otro cuando se presenta, ¿sí? Entonces, Savage, She-Hulk. Pero los demás escritores, al no encontrar, digo, por ejemplo, eso es lo que espero de DC, que me aporte mucho en este reboot. Porque si estás rebooteando un universo, no es para contar las mismas historias que lo has hecho. Porque para eso ya me sorbí, honestamente yo estoy complacido con Action. No sé, y creo que no le va a llegar honestamente, con todo el respeto, a lo que hizo Byrne. Sí, yo creo que no, tampoco. No. Pero está... bien intencionado. Es interesante, es tal vez demasiada la magnitud los de conceptos. Los conceptos de Mrs. Plissig, o como se pronuncie, todo el desmadre que trae ahí Morrison y que lo está... El coleccionista, que es Brainiac, la nave... Es interesante, he terminado agregando bien. Algo. Tal vez algo nada más una nueva luz, algo. Pero algo. Son distintos entornos. Sí. Sabemos que Morrison sabe escribir conceptos. Entonces, ha hecho algo interesante. Pero para que te salgan con lo mismo, o sea, la Justice League, dices, bueno, no tuvo, si me acuerdo bien cómo fue, la Justice League nunca tuvo un origen que pudieras decir, güey, vamos a dárselo. Creo que y después de seis números dices, y no se lo diste, cabrón, y no se lo diste, honestamente, sí. O sea, sí, sacaste a Darkseid. Sí. O sea, hubiera dado lo mismo sacar a Darkseid que a Starro. Exactamente. Exactamente. O sea, Juana te llamas. Sí. O sea, sí. O sea, sí, sí está mucho más fregón, la verdad, que fuera Darkseid en lugar de Starro. Pero sí, no tuvo ese impacto. Como por ejemplo lo que fue los White Martians cuando lo escribió Morrison. Curiosamente. Es que creo que. Y es más, precisamente después de ver Avengers, que dije, ah, mira qué padre, está muy buena y todo. Pero dices, ya, ¿qué tanto más hay que hacer? Avengers es una película que va muy. A, B, C. Sí. Que esa es su finalidad, ¿eh? Tiene que cumplir con todos esos puntos. Y es tan sencillo. No puedes tener un plot complicado con tanto personaje. No hay mucho hacia dónde hacerte. Por eso, si se hace la película de Justice League, tienes que conseguir a alguien. O sea, Nolan no te sirve. No. Así de sencillo. Sí, no. Porque necesitas. Se clava en la textura, en los personajes. Nolan ya se bajó de Justice League. Ben Affleck también ya dijo, gracias. Ben Affleck, él dice. Que pensando. Yo por eso. Por ahí. Sí, es el último nombre que Wachowski se rumora. Para acción, sabemos que va a buenos. Sí, bueno, su gran película es Matrix 1. Sí. Sí, porque. Se cae en la 2 y la 3. La 2 y la 3. Speed Racer. Se es cae. Es horrible, güey. Es mareadora. No es mala, pero es. Se habla muy bien de Cloud Atlas. Que esperemos que es la que va a salir con Tom Hanks y Halle Berry. No, habla muy bien de Cloud Atlas. A mí pero me vamos, da miedo ver a los coches. Es uno de los nombres. Wey. Y pensando en qué es lo que tienes que hacer. Acción. No necesariamente. Necesitas al final aportar algo más. Sí. Porque si vas a hacer lo mismo que hizo Avengers. Es que es lo que yo les dije. Tienen el problema. Honestamente, la Legión, si algún día llega a salir, tiene pedos. Porque ya va a salir antes Guardians of the Galaxy. No, porque pero son muy diferentes los orígenes. Lo que hacen con sí, pero ahí te va. Espérate. Y curiosamente, si Green Lantern lo hubiera hecho bien, le hubiera pegado a Guardians. Ahí te va. El resumen que ha salido es: un piloto se pierde y se une con unos forajidos. ¿Quién te suena de entrada? Firefly. O sea, a mí me... Firefly sí, de acuerdo. Whedon. Sí, pero bueno, sí es congruente. Pero a mí lo que me remite de volada, un piloto en el espacio, un piloto que vuela F-16, que está de repente tirando madrazos en el espacio. En el siglo 25, en el siglo es Buck Rogers. Exactamente. Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo, carnalito. Sí. Uh-huh. Exactamente. Pero, o Flash Gordon. Sí. No, ahora, ojo. No, porque Flash Gordon no se va. ¿Cuál es la gran diferencia? No. Es correcto. Y que es, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Marvel y una de sus grandes desventajas que tiene. Sí. Marvel, sí. Marvel Studios. Lo que hace Whedon, lo que hacen todos, son películas a servicio del estudio. El estudio dicta la línea, el look, la imagen. O sea, si uno ve el diseño de producción de las películas, se hace generalizado. O sea, no llega un director a decir, este es mi elenco, esta es mi visión. Ahí te va el comentario que diría. ¿Los viste todos? Alex Ross, el mismo sastre. Sí. Ahora, que es una gran virtud porque por eso logra encajar muy bien sus películas. ¿Cuál es el Superman problema? Se robó el traje de Spider-Man, la textura, ¿eh? No, pero ojo, Spider-Man es... Ese sí es... Le pertenece a Sony. Que pero Sony hace películas de estudio de y que parece Spider-Man, que Daredevil, Vacation, y regresa a Marvel. A Marvel. ¿Ya? Yo hago lo que platicábamos. Se les cayó. Yo soy Fox, hago lo mismo. No, claro, te regreso a tu Daredevil. Claro, ahí está. Sí, claro. Yo me quedo con Fantastic Four. Puede ser. Tiene muchas más posibilidades de ser una franquicia multimillonaria. Muy bien un güey como Whedon, porque es un tipo que viene principalmente sus mejores éxitos, sobre todo de culto. Porque no había sido un tipo particularmente exitoso. No, y aparte de televisión y luego a cine. Es de televisión y que conoce el medio del cómic, donde hay una línea editorial que básicamente te dice, tienes que hacer eso. Entonces, sabe cómo trabajar con todos esos. Si tú pones a alguien como Christopher Nolan a trabajar bajo ese esquema, no va a poder. Él hace cine de autor. Sí. Es más, bajo ciertos esquemas comerciales, pero él básicamente lo que hace es un cine de autor. Completamente de acuerdo contigo. Es un cuate que no le pudieron imponer ni siquiera el 3D. Exacto. Sí, no. Así de simple. Sí, o sea, él dijo, no, su 3D, gracias, háganle como quieran, yo sigo en IMAX. Ya con eso no te ajustas a una franquicia como Justice League o lo que necesita Justice League. No, y de hecho Nolan ya dijo, o sea, gracias. Nolan ya sabemos que no lo voy a hacer. No le hace falta. Aparte, Nolan ya tiene el varo que quiere con Batman. Sí, y yo creo que lo más valioso es que él se vaya a hacer, o sea, le va a ofrecernos toda otra clase de películas que tiene por ofrecernos Christopher Nolan, ¿no? Yo espero otro Inception, espero otro Memento. Claro. O sea, tiene mucho todavía que y aportar, ojalá que lo que pueda aportar en Superman. Y creo que lo que iba a aportar en particular a Batman ya lo aportó. Sí. Creo que lo que puede aportar a Superman, habrá que ver qué es lo que hace Zack Snyder con ese difícil, Superman. Regular Snyder va a estar difícil, o sea, porque le puedes poner una línea, pero Snyder también. Y en particular, Nolan lo dijo. Snyder, o sea, ¿no? él desarrolló la historia junto con Goyer, se involucró en la producción, básicamente buscar quién la iba a dirigir. Una vez que encontraron el director, le entregó el proyecto y le dijo, tú eres el director, tú decides. Adelante, ¿no? Con su opinión, seguramente, si tú te acercas, al final es uno de los productores, pero el mandamás termina siendo... Sí, porque curiosamente muchos, o sea, plain people, como les decimos acá, me dicen, oye, es que viene Superman y la va a dirigir Nolan, y les digo, no, momentito, dice... productor. Sí. Después ponen en segundo término a Snyder, de 300. Sí. Sí, pero fíjate, aquí es algo que era, de hecho, que era algo que estábamos comentando, ¿no? Que corre el rumor, ojo, corre el rumor, no se lo tomen así como de, sí, es la absoluta verdad, de que están... de que reescribieron algunas partes, porque recordemos que Nolan es mucho de sus propios universos, o sea, son universos autocontenidos. Él lo dijo, este Batman es Batmanverse, no hay ningún otro superhéroe. Me queda claro que si le reescribieron algo es para poner hints del Justice League. Sí. Ajá. Si lo van a hacer, es el rumor. Snyder trajo él tiene uno de sus escritores de cabecera, él lo trajo a que le diera otra pulida el guión. Por ejemplo, lo que nos da miedo es en Wolverine, sabiendo que un gran escritor se había aventado, perdón, un gran escritor se había aventado el guión. Vino este nuevo director, porque ya no está Aronofsky, y le dio una shineada también. Regularmente sí. Lo hacen los directores, ¿no? Tienen su escritor de cabecera, que es el que regularmente traen y dice y tú no dale. Es el caso de G.I. Joe, que parece que la están reescribiendo, ¿verdad? G.I. Joe la están haciendo casi de cero, güey. Casi de cero. Entonces, bueno, esa... más de miedo, Robocop. Sí, güey, Robocop. ¿Sí has visto los desmadres que dicen que hay? Robocop parece que, o sea, está en su modo civil y es así la armadura normalita y de repente el modo psycho, Transformer, More Than Meets the Eye. Ah, y está, no, está muy espérate, loco, a mí no me engañan. Ese era el villano de Tondar el Bárbaro. ¿Te acuerdas que cambiaron la cabeza? Sí. Soy malo. No, no, pero acá, que, bueno, acá sí sale muy trans. También era de los también primeros, sí, que empezó, no, con eso. El Man of Arms, ¿no? Sí, entonces. Man at Arms. Pero Man at Arms no era. Era el Joe, el de la mandíbula, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, por ese lado. ¿Quién sabe? ¿Joe Breaker? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo. Lo único es de que, o sea, Warner Brothers evidentemente está viendo o trabajando activamente en ver qué va a hacer con una Justice League. Las posibilidades de dinero son muchas como para no hacerlo. Sí, inclusive ya se mencionó que cancelaban, pero este proyecto no se va a cancelar. Es demasiado varo lo que hay ahí y van a ver cómo lo sacan. No, y aparte sí. Tiene que ser la respuesta obligada. Aparte, si ya les pegó, ellos pudieron. No, nosotros también. Sí. Exacto. Así de sencillo. Y a mí, después de ver Avengers, me quedo, refuerza mi idea de que realmente no le veo gran sentido. Yo no haría una película de no me preocuparía tanto hacer una película de Justice League. Tienes que rehacer primero tus franquicias fuertes. Yo creo que sí. Si sacas esto. Y honestamente la idea es. Es distinta, curiosamente. Pero, o sea, sí termina en. El juntar a tus superhéroes al final termina siendo un gimmick. Sí. Al cual. Puedes tener problemas para explotar verdaderamente algo interesante. Me vino una idea de qué es lo que yo haría para una Justice League después de verlo. Espérate. ¿Qué vas a hacer, güey? A sacar el celular para que le hable a alguien que le interese. Sí, exacto. Exacto. Pero me vino una idea y digo, yo creo que lo único que puedes hacer, o sea, lo único para diferenciarte, porque de lo contrario terminas en, claro, necesitas no una crisis, una necesitas una crisis que sea masiva. Dos, el villano regularmente es poco, pasa en Avengers, el villano es... Poco trascendente. No, es poco amenazante. O sea, realmente nunca sientes a los héroes. No, pero realmente sientes al héroe, nunca lo sientes en peligro. Uh-huh. El villano es más un compañero de baile que hace lucir bien al héroe. Qué, o sea, bonito, le da el movimiento. Bien inspirado. Cara. Pero no, nunca generas ese punto de conflicto de puta, ¿qué va a pasar o cómo le van a hacer? Desde el principio sabes que la van a librar. Sí. ¿No? Entonces. Bueno, espérate. Y aunque se muera, sabes que va a resucitar. Es un problema que tenemos los que leemos mucho. Hay que ser sinceros. La gente que va al cine, curiosamente, todavía puede ser que se trague si se muere o no. Espérate. Los mismos lectores de cómics se tragaron que se moría Superman. Punto. Pero, no, pero sí, más allá lo de eso. Compraron masivamente porque se moría Superman. Pero más por el evento de pero no me refiero que a eso, se murió, güey. No porque no iba a revivir. Pero honestamente, en esa clase de películas. No pensabas en eso. El villano cumple un rol. ¿Cómo? Tienes que manejar, o sea, tienes toda otra serie de dinámicas. Tu dinámica es principalmente la dinámica entre los héroes, uh-huh, no contra el villano. Sí, no es el conflicto del villano. El villano es un compañero de baile para que dé sus mejores pasos el héroe. Bueno, nunca lo sientes. Es como el tango. Nunca sientes al héroe en verdadero peligro, uh-huh, como tal. Más bien sus puntos de lucimiento son otros. Entonces, por ejemplo, la invasión es el fuerte de Avengers. Sí, el pero el momento la invasión, que dices, ay, papá. No, pero nunca sientes, o sea, tú los ves venir y dices, ay, papá, qué buenos madrazos se van a dar. Sí. Pero nunca lo sientes de ya se los cargó el payaso. Sí. Nunca sientes que se los va a cargar el payaso. Sí, no. En ningún momento sientes que a los Avengers se los va a cargar el payaso. Lo que sientes, o sea, los momentos que aplaudes es, ay, que el Capitán América se madrea a tres es y le da órdenes a los policías, entonces todos se cuadran, ¿no? Es lógico, aparte, en una película de varios superhéroes, que lo hemos dicho. Y otro de los fuertes que no mencionó, y ya lo habíamos dicho, de Whedon, es que puede y sabe manejar múltiples personajes simultáneamente. Sí. Cosa que es difícil, ¿eh? Pero, bueno, o sea, el punto darle un peso específico a cada uno a de cada los personajes. Uno. Pero, sí, o sea, el punto sigue siendo el mismo. Lucir, aunque tienes personajes muy flojos. Hawkeye y Black Widow son bastante flojos. Sí. Bueno, son flojos el porque Papas no tienen... sigue siendo Iron Man. O sea, sí es claro que... Él alguna vez comentó que el Capitán América, y se ve que hubo un momento que dijeron, güey, la estrella es Iron Man. La estrella de la película, mira, es Iron Man. Mira, hay que ser sincero. Y hay que ser sincero. Pero les da movimiento. El promocional, el promocional le falta de un movimiento de lucimiento, ¿sí? Cabrón. Porque creo que todos lo tienen. El Capitán América tiene buenos, sí, momentos. Hulk tiene uno. Hulk, no, cuando Hulk se transforma. Hulk, sí, cuando se aparece, Hulk se roba el resto. Película, sí. Pero ¿sabes a quién siento que le falta ese gran momento? Sí. A Thor. Sí. Sí, no, Thor realmente. Yo creo que la batalla. Ojo, ojo, ojo. Tomemos en cuenta que el Marvelito está defendiendo a Avengers. No, espérate. Le falta el gran momento de lucimiento. El gran momento de lucimiento, estoy de acuerdo, porque acaba siendo un pong, de un pushing pong de Hulk. Pero la gran momento de lucimiento es la batalla con el Big Three. A mi gusto, que curiosamente, lo importante y el momento de lucimiento del Capitán es parar la batalla. Eso es lo impresionante del humano. Superhumano, si lo quieres poner. Pero no deja de ser humano que para al dios y al Goliat. Cumple, ¿no? Cumple bien el rol, pero a Thor, o sea, Thor nunca. No, si nunca Thor, tiene Thor ese gran momento. Le pasa como en la película. De Iron Man con Thor es muy bueno. No, pero es el momento es de los dos. Ajá. Pero no, estoy de acuerdo. Sí. Ah, bueno, y cuando llega el Capitán América. O sea, porque el Capitán América te lo tiene el momento en el que llega y los policías. O cuando se empieza a madrear con los diferentes scrolls en medio del Helicarrier. El momento de lucimiento es cuando agita su blonda cabellera y todas las chavas hacen. Hulk los tiene constantemente. En el momento en que. Iron Man todo el tiempo. O sea, ese momento. Que es de caricatura, pero lo aplaudes, que es cuando después de que se madrean Thor y Hulk a los estos güeyes y quedó todo bien, y Hulk lo que hace es voltarse a madrear a Thor porque se la debía. No, Nick Fury. Pero cumple perfectamente. Nick Fury no lo tiene, güey. Es Sharp dando instrucciones. Pero ahí te va. Looking cool. Sí, suave. Es suave. Se sube al principio de la película y se baja cuando debe de bajarse. Porque. No, es que espérate. Fury tiene. Al principio una relevancia y después es se acabó Fury, deja en paz a los Avengers. Fury, la relevancia que tuvo Fury en la película de Avengers desde in My Not So Humble Opinion es exactamente la misma que tuvo al final de Iron Man 1, en Iron Man 2, en Thor y en Hulk. Es llama al equipo, güey, ahorita vengo, regreso. Ay, ya te me pusiste y lo mismo que hizo en Iron Man 2. El Helicarrier es del. Por eso, o sea, pero al final es. No, pero dejen ser tarados. No es el punto. El Helicarrier es buenísimo. Él los llama a todos, él les dice. Pero bueno, espera, vamos a hablar de lo que estamos hablando. No, hablamos después. Ya le caló. Bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros vamos a un corte. Regresamos. Rock DJ. Un programa de QuietLoudFM.net, producido por Víctor Gurlukovich. Lo mejor de la escena electrónica en México y en el mundo. Acompañado de una inyección letal de rock. Con DJs invitados, eventos especiales, transmisiones en vivo. Lo mejor de bandas de rock de todo el mundo en un solo lugar. Rock DJ. Todos los viernes de 8 a 9, horario de la Ciudad de México. Solo por QuietLoudFM.net. Toro Music. Escucha. Wild Out FM. The Louder, the Better. This infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso es a lo que vamos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y seguimos platicando. Bueno, más bien, vamos a iniciar. Ya dejamos la película, la defensa extraña sobre Marvel y la trascendencia de Nick Fury. Pero yo creo que... Es buena película. Yo sí, nada más, lo que sí estoy de acuerdo contigo es no pueden caer... para hacer una construcción nada más de Justice League en lo mismo que hicieron con Avengers. ¿Por qué? Porque sería meter a Starro. O sea, sería el original Starro. Es por poner un nombre, güey. De cierta manera, ahí te va lo que estoy diciendo, güey. Ahora sí, como tú me dijiste, ahí va mi not so humble opinion. No, la mía sí, bastante humilde. Ahí te va. A ver. Tan sencillo, no es el mismo medio los cómics que el cine. Obvio. En los cómics, siempre se piratean las ideas y las hacen a su manera, de cierta manera. Y puedes convivir en una muerte similar del Capitán América y de Batman paralelas. No tienes bronca y las disfrutas ambas. En el cine, si haces eso, fallas asquerosamente. Eso es a lo que voy. No puede, o sea, lo que yo estoy diciendo es, no pueden hacer lo mismo. Medios. Sí, eso me queda muy claro. No, pero el Vete estrena Starro, a Darcy, o sea, no pueden caer final... en lo mismo. Sí. Traer un extraterrestre sería caer en lo de mismo. De otra manera, vete a saber. Un viaje al centro de la Tierra. Esta concepción de películas, a diferencia de películas individuales, lo único que tienes que hacer, o sea, no tienes mucho hacia dónde hacerte. Mm. Lo que tienes que hacer es volver cada vez la... Hacerlo bien. Amenaza o la crisis más grande. Es correcto. Sí. Vas inflando el globo tan grande hasta que lo terminas por reventar. Porque no tienes mucho hacia dónde hacerte. No, Morrison, acaba en... Por eso, es el peligro. Ese es uno de los grandes... Porque si Justice League supera Avengers... En el caso, pues, ¿qué van a hacer para la que sigue, no? O sea, ahora que vengan dos marcianos. Bueno, ahora dos marcianos y Galactus. Bueno, y ahora Galactus y cinco Eternals. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, que hagan el plot de Fantastic Four. Ah, claro que sí, vamos a traer a Es que a Franklin tengo que contar... y a Galactus, güey, ¿no? Te tengo que cantar. No, está perro. Hitman es otro boleto, sí, no, ¿eh? No, está estúpido. No, te voy a decir una cosa. Franklin le dice... Es que ya me puse el corriente y ya terminé todo, por fin. Franklin llega del futuro, ve a Galactus caído, lo levanta con todo el poder que había almacenado el niño, que le había mandado a eso, a almacenarlo, y le dice, to me, my Galactus. Eso era Aldo, güey. Eso era Aldo. No manches. Te quedas... Sí. Wey, impresionante. Impresionante. Y Galactus es feliz porque le dice, por fin sabré que no es estar solo hasta el fin de los tiempos. No, Hitman, sí. No manches. Se la arrancó y se la pegó en la frente de una manera impresionante. Sí, sí. Impresionante. Sí, bien hecho. Ajá. Sí. Pero bueno, entonces, ya. Ahora sí. Retomando antes y precisamente con el tema... No, con el tema de ¡anuncio! Con el tema de X-Men Avengers, nada más para decirlo, antes de entrar con todo el resumen y todo esto, se han visto muchos comentarios, y eso tú lo has notado, de que la gente en México, por parte de lo que está haciendo Televisa, no está encontrando los números de Avengers, X-Men en muchos lugares. Se dice que, por ejemplo, la provincia no ha llegado, etcétera, etcétera. Ojo, aquí en la Ciudad de México, si van a lugares como Comic Rock Show, cosas por el estilo, se lo están dejando caer, el precio es de 21 pesos, se lo están dejando caer en de 75 a 150 varos. Hay gente que los es está acaparando. Está acaparando con X-Men y con Batman. Y los están acaparando, neta. Qué mal plan. No sean estúpidos. Y la neta, espérense a la reimpresión. Eso es a lo que iba. La onda es, si alguien llega y les dice, oye, te voy a vender, tengo el Avenger X-Men, te lo vendo en 75 baros, díganle, ¿sabes qué, güey? Gracias, no me interesa. ¿Por qué? Porque esa gente es la manera en la que está haciendo negocio, los compra a precio de portada, un tipo que comprándolos todos puede gastarse, que te gusta, 1,000 y cacho de baros, les está ganando casi hasta, casi 3,000 baros. Ajá. O sea, sí, así sí, números rápidos. Entonces, normal, mira, llegan así de sencillo, es difícil dominar el mercado. Si el mercado se coordina, es como el precio del huevo. Exactamente. Si no compran huevo, el huevo baja de precio. El precio, exactamente. Entonces, si alguien llega y les dice, oye, sí, yo tengo 20 copias aquí de la Avenger X-Men. Hoy me siento generoso. Hoy a todo mi público me siento magnánimo. Huevos para todos. Okay. Entonces, si alguien llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo el Avenger X-Men o el Batman en 100 baros. Gracias, güey, quédatelo. Me espero la reimpresión. Sí, mira. Me espero. Y lo están comprando, güey. Ese es el problema. El problema no es que lo vendan en ese precio. El problema es que la banda está muy estúpida. Perdón, es la única manera de describirlos. Está muy estúpida y los está, los está pagando. No, perdón, si pagas eso por la impresión de Televisa, y mal traducidos, wey, eres un pobre pendejo, güey. O sea, sí, honestamente, no hay otra forma. Mira, así de sencillo. Cada quien hace con su bar lo que quiera. Pero no te quejes, entonces, de que te lo están dejando caer. Sí, no te quejes, si lo pagas, entonces, güey, regodéate en tu lana. Pero honestamente, pagar una reimpresión a esos precios, güey, con eso te compras el hardcover, güey. Sí, exactamente, y en inglés original. O espérate, y los va a sacar Televisa, Televisa está haciendo muy buen trabajo. Y ya anunció que a comparación de antes, sí va a estar reimprimiendo ya. Sí, entonces... Neta, ya reimprimió el Batman 1 y el Superman 2. Ya lo reimprimió. Y no se preocupen, en serio. Parece que no conocen el mercado mucho si siguen cayendo. Se ven como el precio. No, espérate. No, el precio de los mismos cómics, del número 1, que era estratosférico de varios títulos, está bajando en Estados Unidos. Es lógico, la calentura dura. Hasta. Dura lo que dura, dura. Exactamente, es una calentura. Uh-huh. Así de sencillo. Sí, pero bueno, ya. Ahora sí, y una vez, neta, no sean estúpidos, aguántense. X-Men ya está saliendo en México. En México ya vende. De hecho, el comentario salió porque todo el mundo, es que no encuentro el número 3. Por donde, de hecho, lo puse y le mandé a la Covacha una foto. Güey, ahí sí hay. Y hay gente la chida. De los búhos debe haber cientos no, de copias. Ahí, ¿eh? Ahí se están acabando. Ahí se están acabando, pero ¿saben qué? Por los especuladores. Todos los números de DC los he visto en la tienda de los búhos. Uh-huh. Todos, ¿eh? Pero es que hay tiendas de búhos específicas y se van a las que son más concurridas, seguramente va a desaparecer. Y váyanse también, yo he visto en las de juegos. Sí, de hecho ahí los estaban, la gente de Televisa los estaba mandando a las tiendas de juegos. Los puestos de juegos hay varios, ¿eh? Los puestos de periódico por el área de Tasqueña y todo eso, tienen un montón y los están vendiendo a precio de portada. Y señores, señoras, si van y compran cuatro creyendo que van a hacer negocio, no manches. No sean estúpidos, porque están cayendo en lo mismo que los monitos que los venden a 170 pesos. No, sí. Aparte, bueno, sí, honestamente, si se transan a alguien, qué padre. Pero bueno. No, qué padre, ya. No. Pues y ahora sí, ya. Y bajo este tenor, arráncate. Saludos a Colombia, por cierto. Nah. Brother. Se me olvidó tu nombre, sí. Qué chido, la verdad es que te pusiste en... traigo la mente en otro boleto, prometo, viene el saludo la semana que entra, pero qué bueno, nos da mucho gusto saber que nos oyen en otros lados. Sí, sí, claro, y un abrazo a Colombia. Un abrazo a Colombia, ¿no? Bandera muy chida. Y a las colombianas más grande. pero bueno. Sí, más grande y más fuerte el abrazo, sí, cómo no. Pero bueno, ahora sí, Avengers X-Men. ¿Qué es lo que es necesario saber para Avengers X-Men? ¿Que se van a agarrar madrazos? Uno. Señores, señores, de entrada, no se quejen porque dicen que hay puro madrazo. Wait, si la serie se llama Avengers X-Men, es que queremos ver que se agarran a madrazos los distintos Avengers contra X-Men. No esperen otra cosa. Es como lo muy pasó, profunda, ¿no? Es como lo que pasó en el Versus, güey. En el Marvel. Bueno, Versus es lógico. Vas madrazo, a ver madrazo. ¿Quién gana? O sea, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quién de los X-Men la tiene más grande? Que los Avengers. ¿Y quién de los Avengers se la deja caer más rápido? A alguno de los X-Men. No, mira, pero yo a lo que voy es, ¿qué necesitas saber? Y ahorita hacemos la crítica un poquito constructiva o más objetiva, ¿no? Yo creo que lo primero que es necesario saber es que es el Fénix. o la Fuerza Fénix. La Fuerza la Fénix. La versión del X-Force de Marvel. La versión de la versión del X-Force de del Speed Force de Marvel. ¿Vas? Este, ¿no? No, okay. No. Y no queremos oír nada del Speed Force hoy. Este, pero mira, el Fénix en sí se ha manifestado como simple icono. El Fénix es este un pájaro mitológico tal cual que este nace de de sus propias cenizas, crece, se vuelve a inmolar y vuelve a quedar en cenizas. O sea, es un ciclo de vida, sí, tal cual. Infinito. De cierta manera se parece algo al Ragnarok, de los dioses nórdicos, que son ciclos de vida o algo por el estilo. Entonces, se le asocia mucho con la purificación y el renacimiento de ciertas cosas. Eso es lo que debemos de saber como tal. En sí se le ha dado como quemar lo obsoleto de los universos. Por eso se supone que tiene pasos por mundos que ya no deben de existir, los quema y los destruye para que haya creación, ¿no? O sea, de cierta manera. Pero bueno, hablar del Fénix, de cierta manera, nos remite de volada a Jean Grey. O sea, de entrada, sí, de lo entrada. Primero que te viene a la mente. O a la familia de Jean Grey, que es Rachel Summers, también. Curiosamente, es de hecho, como en un retcon, primero aparece muchos años antes la Fuerza Fénix, con el mago de Excalibur, que es el que después, todo el desmadre de la columna y todo ese relajo, tiene el poder Rachel Summers. Rachel Summers tiene una particularidad, es la única que no ha sido corrompida por el Fénix. Y por eso le asocian que puede ser el Fénix como tal, o sea, el embodiment perfecto para el Fénix, ¿no? Jean Grey es la que lo encumbra como tal y, curiosamente, en todo lo que se ha trabajado antes y después de X-Men, Jean Grey, su primer contacto con el Fénix es a los 10 años. En el momento que ella desata un poco antes sus poderes, porque ve su mejor amiga es atropellada frente a ella. Y entra en una crisis. Y entra exactamente en una catarsis o en una especie de coma. O sea, catatonia. Exactamente. Entonces, es cuando llaman la familia de Jean Grey a profesor Javier para que la ayude. La ayuda y ya la lleva a su instituto, ¿no? Ya no hay necesidad más. En ese momento se supone y ya tiene contacto con el Fénix como tal. Que en ese momento Javier lo que hace es reprimirlo y ponerle un bloqueo mental para que cuando sea prudente y esté en edad madura ya pueda de alguna manera controlarlo, manejarlo, ¿no? Se le olvida. Curiosamente lo pasa por alto a través de los años. Sí, se le olvida. Va en el número 121, creo, algo por el estilo de los X-Men, y se acuerdan que está el Fénix, ¿no? Pero bueno. Entonces, es lo que sabe, ¿no? Inclusive, cuando ve el Fénix, conoce a Cíclope desde antes. Por eso, cuando llega al instituto, ya sabe quién es, de cierta manera. Entonces, siempre están ligados. O sea, el Cíclope y el Fénix, como me encanta, están ligados, ¿no? Me encanta por eso el título de Farther Adventures que vimos, porque era las aventuras de el Cíclope y el Fénix. Se oye muy padre así, la verdad. Me gusta más que Jean Grey y Scott Summers. No, se oye muy padre, muy mitológico, ¿no? Pero bueno, todo esto, pasan los años, y llega un momento que está cayendo, hay un accidente con... ¿Quién era este cuate que lo secuestra? ¿Te acuerdas? Lang, sí, se apellida Lang. Sí, ¿no? Sí, el que se los lleva al transbordador. Ajá, exactamente. Sí, entonces, tratando de volver, se destruye la órbita, van escapando y regresando a la Tierra. Se van destruye a morir un transbordador. Todos. Un transbordador. Van a morir tal cual, por la fricción misma que de entrar a la órbita terrestre. En ese momento, Jean Grey, por toda la presión de soportar telequinéticamente que no se destruya la estabilidad de la nave y todo ese relajo, libera todos sus poderes y destruye el bloqueo mental que tenía Javier. y en ese momento se libera el Fénix. Okay. Entonces, pues ya para no hacerla larga, quien haya leído la saga de Fénix Oscura, uh-huh, sabrá todo lo que pasa, que la pues, tal cual la controla el Hellfire Club. Pero la clona. Porque acuérdate que aparece un cocoon con el verdadero cuerpo de Jean Grey. Apenas voy en que le están abduciendo al este y tú ya la mataste y la resucitaste, cabrón. Sí. Okay, pero luego, bueno, entonces todo eso, bueno, pasa por un proceso, Black Queen, etc. Se va al Cristal Kran, uh-huh, que es la, en teoría es el nexo de todas las realidades. Uh-huh. Para acabar con un final glorioso. Uh-huh. Que es lo que nos encanta de la saga, que es ella sobreponiéndose a la fuerza y sacrificándose por sus amigos, ¿no? En el área azul de la luna. En una batalla contra la Guardia Imperial Shi'ar. Tal cual, más bien perseguidos por la Guardia Imperial Shi'ar. Sí. Después de un juicio que le hicieron de... Sí, así algo así como... Eres culpable. Sí. No, más o menos como el Scarecrow. Sí, diciendo: muerte o moñoñongo. Muerte o moñoñongo. Pues la muerte, pero primero moñoñongo. Sí, más o menos. Pero bueno, entonces, después de todo eso, es lo que comentas, se da un retcon. Y dicen: ¿sabes qué? El Fénix es una fuerza cósmica. Uh-huh. En ese momento sustituye a Jean Grey. Y la manda un cocoon. El cocoon queda el cuerpo de Jean Grey y solo usaba la mente de Jean Grey. Entonces queda en el fondo del océano y ya después la descubren. La Fantasy Four. Es una idea de Kurt Busiek, curiosamente, que la llevaron ahí después. Busiek y Byrne. Busiek y la. No, Byrne la hace, la ejecuta, ¿no?, en Fantastic Four. Es correcto. Muy bien hecha. Pero bueno, sí. Pues es una idea muy sencilla, sin complicaciones. Algunos les gusta, algunos no. Algunos no les gusta porque simplemente el regresar a Jean Grey pierde el impacto de la muerte. Cosa que ya aprendimos a vivir muchos. Todos los que hemos vivido muchas muertes de los héroes, ¿no? Pero bueno. Después de eso, la otra época importante es ya Morrison, como tal. Morrison en ese momento lo que hace es separar la pareja de Scott y Jean, mete a una tercera en discordia que se llama Frost, curiosamente que creímos que no iba a durar mucho o iba a traicionar rápidamente a los X-Men, no, ha sido algo duradero y en ese momento que está Emma, sí, en ese momento que está Emma, de cierta manera, pues ella hace que Jean Grey vuelva a su lado oscuro, inclusive destruye a Emma Frost en esas fumadas que se avienta Morrison, muy chidas. En la época de la segunda mutación la destruye como diamante. Hank Pym se pone, no Hank Pym, es de la bestia, se pone a pegar todas las piezas. Y Jean Grey se conmueve de cierta manera, se da cuenta que ya como está Jean Grey ya no es la pareja ideal de Cíclope y resucita a Emma Frost y los deja estar juntos, ¿no? De cierta manera. Entonces, la Fuerza Fénix, si se dan cuenta, es una ambivalencia que existía desde la fuerza de Jean Grey a una entidad cósmica que viaja por todos los planetas, ¿no? Siempre ha habido esa dualidad que manejan, ¿no? Wolverine, de hecho, en el momento que ya culminando la saga de Morrison, se va al sol y al momento antes de que se quemen, pues dice: te voy a matar para que no sufras. Wolverine ya desintegrándose todo, surge el Fénix, regresan a la Tierra. Magneto, que después no es Magneto, agarra y le dice: te voy a dar un aneurisma de cierta manera de proporciones planetarias. Ajá. Y entonces muere Jean Grey con ese efecto. Después muere Magneto a garras de Wolverine, ¿no? Ajá. Entonces todo esto pues tal cual manda a Jean Grey a a la matriz cristalina, que es conocido como el White Hot Room, que es el centro del cristal Mkan. Lo que aporta Morrison es el concepto de las distintas Fénix. Si se acuerdan mucho, cuando surge Fénix y no es mala, tiene un traje color verde. Después, cuando es mala, color rojo. Inclusive Jean Grey ha pasado por los mismos trajes, ¿eh? Cuando era Marvel Girl, era verde. Y cuando era en la época de Inferno, era rojo. Sí, en X-Factor era rojo. Exactamente. Pero bueno, eso ya. Y después surge el White, El White Phoenix, ¿no? Ella es cuando está muerta Jean Grey. Es correcto. Y que es en esa parte exactamente cuando la fuerza, cuando se desprende la fuerza Phoenix, que Sinestro, bueno, que el experimento Sinestro, que es Madeline Pryor, es cuando toma vida. De cierta manera, sí, pero ya también lo hace Morrison y lo retoma después Greg Pak en Endsong. Uh-huh. En Endsong, inclusive el Fénix regresa de la inmensidades del universo y, pues, ¿cómo decir? Profana la tumba de Jean y la levanta el cadáver. En ese momento se dan cuenta, Emma trata de controlarlo. De hecho, Emma absorbe un poco el Fénix, no puede. Uh-huh. Porque no es tan... Sí, no es... A pesar de creerse la gran cosa, no puede con el Fénix. Uh-huh. Entonces, y aparte sabemos que está ligada a Jean desde la infancia, ¿no? De hecho, eso también lo retoman en la animación, en la de Wolverine and the X-Men. También sale, es parte del plot. Ok. Entonces, ya tal cual, la Stephanie Cuckoos también se han mencionado como embodiments. En el otro, en el Warzone, sí. En el Phoenix Warzone. Y también al final, Quentin Quire también se ha mencionado. Todo esto también Morrison lo retoma un poco en su último arco, que es Here Comes Tomorrow. Uh-huh. Que también lo menciona en que destruye el universo y están otra vez todo el Phoenix Corps. No me lo tomes a mal, ¿qué parece el pero Speed Force? Parece el Speed Force. No, te dije que era la versión del Speed Force. De, sí. No, ya toda la historia del Phoenix, pero dale un poquito más de emoción. Te dije que iba a ser la versión del Speed Force. Estoy de acuerdo, pero ya acabé. Por lo menos no me tardes la hora y media completa. Pero había que llenar espacio, ok. No, de cierta manera, bueno. Entonces, de ahí surge Hope. Hope Summers, ¿no? Hope Summers es surge en el Messiah Complex, que es su nacimiento. Y el Second Coming, que te dan a entender que es el renacimiento de Jean Grey. No, más bien el regreso a esta realidad. Porque ella nace en el Messiah Complex. Ajá. Y después el Messiah War es en el futuro, la batalla que es muy mala, por cierto. Y después regresa aquí por Cable y ya queda Hope en esta línea temporal. Ya de la edad que tiene ahorita. Es, ¿no?, como cerrar el círculo con Cable, ¿no? De cuando Cable van al futuro. Exactamente. De que van Cable al futuro, los papás regresan. Pues, no, el pedo es de que como la niña es tan poderosa, unos dicen vamos a matarla y otros dicen no te voy a dejar que la mates. Ese es el punto de conflicto entre los Avengers y los X-Men. A eso iba. Yo lo que pasa es que estaba dando todo lo antes. Pero ¿no? Podemos concluir que es tan poderosa y tan cabrona. Sí. Pero mira, ahí te va. Y la Legión, hay todavía 30.000 miembros más. No, sí, estoy completamente de acuerdo. En Second Coming se ve la manifestación de sus poderes, que ella puede inclusive hacer que la chispa de un mutante renazca o absorber los poderes de todos los mutantes que tenga cerca. Entonces, bajo ese estigma, Cíclope cree que ahorita que viene el Fénix, ella va a ser la chispa de que vuelva la raza mutante a resurgir como tal. Y los Avengers lo que quieren es... que le tienen miedo porque sabe que arrasa planetas. Entonces hay que tener controlada a Hope, que es el objetivo. Ese es el meollo del asunto, como dice muy bien Armando. Y empieza la serie, ¿no? Se hizo una saga en la que empieza Cable, Extinction, que es donde sabe que van en el futuro. Los Avengers son culpables, de cierta manera, de la muerte de Hope. Entonces él viene a impedirlo. Nuevamente, al final le dice a Cíclope, tienes que protegerla, ¿no? A Hope. Entonces, bajo ese concepto, de un lado, tenemos a la primera protagonista, que es Hope Summers, y hay otro protagonista, que es la Scarlet Witch. La Scarlet Witch, es el protagonista porque desde que hizo House of M, es la ocasionante, de cierta manera, que ocasiona todo, que no haya mutantes, no more mutants, ¿no? Ella es la que Hope da la chispa de vida, de cierta manera, para que surja ella es el primer mutante y hace que surjan 5 luces más. Las 5 luces que dicen, que es el Generation Hope, de cierta manera, ¿no? Entonces, el punto de entrada para Scarlet Witch regresa en Children's Crusade. Uh-huh. Y lo que trato de hacer es cómo van limpiando el panorama para lo que quieren. De cierta manera, el Children's Crusade, ¿qué pone? El regreso de Scarlet Witch, el regreso de Ant-Man. ¿Para qué? Scott Lang. Es correcto, que es el de la película, uh-huh, curiosamente, para que todos los que creen que era Hank Pym, ¿no? No. Va a ser Scott Lang. Entonces, y la muerte de Casey, ¿no? O sea, en pocas palabras, Stature, su hija, la mueven y todo el relajo. Y de quitando a Stature, liberas la relación que traía con la Visión. Exactamente. Entonces la Visión puede regresar a ser el androide que era el esposo de Scarlet Witch. Uh-huh. Entonces ese es el punto de entrada, ¿no? Ahí entra el Avengers X-Men Zero, en el que te explica los dos personajes, ¿no? Como tal. Está muy chido, ¿eh? Neta, sí está muy chido. Entonces, después de todo eso, va. Empezamos, todo ese relajo. No voy a saltar eso, pero... No, pero bueno. La parte en donde Wally regresa. Ahí te va. Punto de conflicto. No, sí. Ahí te va. Empezamos. Ya está el número cero. El número uno, tal cual, y es lo que vamos a ver. Las fortalezas de esto es que está muy bien fundamentada la historia, porque saben a dónde van, saben a dónde, y metieron una idea así como una tormenta de ideas, ¿no? Entonces tiene unos momentos buenos. ¿Qué le ha fallado a la saga? Que al tener varias voces, los personajes... Así está bien, gracias. Se mantienen ya no muy constantes. O sea, las caracterizaciones no se mantienen de un número a otro, porque cada quien le da una voz distinta, ¿no? Entonces es un problema, porque no hay un... Yo no sé si hubiera funcionado que hiciera mejor tres números seguidos un escritor, dos otro, así. No, se van saltando, ¿no? Entonces van rolando. Se dividió en tres grandes actos. El primero, que es tal cual todo el relajo de los cimientos de la pelea, uh-huh, como tal. La segunda es el No More Avengers. Y la tercera va a ser el número 11 y 12, que es la conclusión. Pero bueno, el Brain Trust de esta saga fue Bendis, Jason Aaron, Brubaker, Hickman y Fraction. Son cinco escritores, que es un exceso para una saga de esto, y se ha sentido como tal. Yo creo que ha sido unos puntos de altibajos, ¿no? Por ejemplo, el primer número se me hizo bueno. Es el que escribe Bendis, y te pone todo el conflicto de por qué los Avengers quieren detener todo esto. Funciona como el catalizador, ¿no? Llega en el momento que los enfrenta y le dice: oye, necesitamos que nos des a Hope para ponerla bajo resguardo. Punto. El número 2 es un poco caótico, pero pues muchos se quejan. Pero pues Jason Aaron lo único que pone es: querían ver madrazos, pues ahí les va el de madrazos. El número 2, si lo viste, verdad, es el desembarco de Normandía. Sí. A mí se me hizo el desembarco de Normandía a la isla de Utopía. Sí. Tal cual, o sea, bajan todos los Avengers y llega el Capitán América, se le enfrenta a Cyclops. Cyclops le dice: Cyclops a la Burger, toma, pum, y entonces todos los Avengers dicen: brinco. Ajá, y de repente brincan los Avengers. Pero desde la nave, entonces se ve muy feo, uh-huh, porque es como un desembarco, sí, a la isla, ¿no? Está muy chido. Muy del estilo, sí, de Normandía, ¿no? Entonces, hay mucho madrazo, mucho todo el relajo. Y en ese momento ya se ve la bruja sabiendo que tiene que intervenir. ¿Por qué menciono tanto a la bruja? Ahorita lo voy a decir, ¿no? En el número 3, curiosamente, Brubaker yo lo siento ya fuera de... De hecho, ya anuncia que deja ya todos los títulos de Marvel. Menos Capitán América, ¿no? No. También, no, hasta Capitán América. Es Winter Soldier. No, y Winter Soldier ya anunció que el número 16 es su último. ¿Qué pedo con los números 16, eh? No sé, sí, pero todavía le faltan como 6 meses para llegar. O sea, faltan más. Es como año y medio, de todos, ¿no?, modos, ¿qué pedo con los números 16? Morrison se va en el 16. Sí. Morrison. ¿Quién más dijimos que se iban al 16? Jim Lee se va en el 16. Ahora este güey se va en el 16. Brubaker, sí. Pero bueno, en el número 0 se va... Bueno, ya vimos que se va Liefeld, se va... Bueno, Liefeld porque no llegó. Y sí, dijo, ya me tienes hasta el copete y me voy. Ahorita comentamos, sí, todas esas de las noticias. Winnick también dijo, ya me voy, adiós. Y por ahí del número 16 también ya es lo último que sale de Winnick. Ojalá. Pero bueno, hay un dios. Sí, hay un tienen dios, algo, ¿no? Entonces, hace una pelea de Wolverine contra el Capitán América, que es lo único entretenido, más o menos, en la que pelean y avientan a Wolverine al polo, tal cual, ¿no? O sea, Wolverine es el factor como el comodín que no se ha podido acomodar de cierta manera, y ha tratado de variar con sus propios intereses. Y Hope, curiosamente, lo busca a él en el número 4, diciendo: tú eres el único que eres capaz de matarme si es necesario. Porque los Avengers no han hablado de matarla, sino de resguardarla y de cierta manera evitar que el Fénix tenga contacto. Cíclope quiere que tenga contacto para que ilumine a los mutantes. Y Wolverine dice: yo sé qué onda, hay problemas y nadie lo ha controlado, ni Jean. Yo soy el único que puede matarla, ¿no? Inclusive mata en repetidas ocasiones al cadáver de Jean en el End Song, ¿no? Pero bueno. Como en la película, ¿no? En la 3. Exactamente. Entonces, todo este meollo, Hickman sube, para que lo voy a decir, para que Dan esté contento, sube un poco la vara porque tiene muy buena caracterización. Entonces, en ese momento, hay una escena que le gustaría mucho a Armando. Se ve un oso polar por toda la nieve. Jess Wolverine con la piel del oso. Que rápidamente te remonta a qué película. Empire Strikes Back. Es correcto. Es el Tauntaun. Exactamente, ¿no? Lo trae como Tauntaun. Exactamente. Entonces, lo continuamos después del corte. Ajá. Bueno, recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Pónganse de pie, fieles. Eso es el himno. Vamos y venimos. Conciencia Ancestral. Un programa dedicado a la investigación de la conciencia holográfica de la realidad multidimensional. Entrevistas, reportajes únicos basados en civilizaciones antiguas, enigmas, fenómenos inexplicables, ciencia prohibida, conspiraciones y hechos históricos que ponen en duda la estructura paradigmática de nuestros tiempos. Producido y dirigido por Iván Donaldson, director de Metallantra. Solo aquí, en www.quietloudfm.net. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Flags above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Please insert media to continue. Sing along, and it might just get you through. things that you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. Climb the wall. You called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll fail like common people. You'll never want your life right out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Insert media to continue. Rock DJ, un programa de WildOutFM.net, producido por Víctor Burlukovich. Lo mejor de la escena electrónica en México y en el mundo. Acompañado de una inyección letal de rock, con 10 invitados, eventos especiales, transmisiones en vivo, lo mejor de bandas de rock de todo el mundo en un solo lugar. Rock DJ, todos los viernes de 8 a 9, horario de la Ciudad de México, solo por WildOutFM.net. Toro Music. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en la sección leguleya e interesante, describiendo todo lo que es... Speed Forcesca, sí, de todo lo que es el Avengers X-Men. Vamos en el número 4, que cuando dicen nuestro caso 5. Bueno, okay. Sí, y empezamos el 5, que es la conclusión. Ajá. ¿Del primer acto? Sí, que de repente Fraction se le criticó ese número porque se siente un poco... anticlimático, siendo trascendental, de que en ese momento que encuentra a Hope a Wolverine y le confía a todo, Wolverine la lleva al área azul de la luna, pero ya le había avisado a los Avengers, entonces ya estaban ahí para contenerla. Los X-Men, buscando por todos lados, se enteran que está en la luna y llegan también a la luna. Entonces, eso del área azul es más o menos haciendo referencia a la muerte en Dark Phoenix Saga. Ese es donde se sacrifica, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Invención también. ¿También juega en ambos bandos? No, porque Storm ya era Avengers. Mira, curiosamente, toda la escuela de Wolverine se va del lado de los mutantes prácticamente, menos los estudiantes que no intervienen, que era lo que siempre quería Wolverine, ¿no? Eso se mantiene, pero todos los que fungen como maestros se van del lado de Cíclope. Y han ido abandonándolo poco a poco. Pero Storm se había quedado con Cíclope porque él le había rogado que no lo dejara, ¿no? Es correcto. Porque ella se iba con Wolverine, ¿no? Es correcto. Es correctísimo lo que tú dijiste. Y Storm y Wolverine, curiosamente, siempre han sido como buenos compas, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, es cuando Storm es la líder de los X-Men, es cuando Wolverine le baja tres rayitas. Y él la reconoce como líder, que es mejor líder que él. Es que Storm yo creo que ha sido de los mejores líderes tenido. Sí. Mejor que Cíclope, sí. En mi opinión. ¿Quién sabe? Ahorita Cíclope ha crecido muchísimo, ¿eh? Pero Cíclope anda en tonos magnetescos. Que curiosamente tan magnetesco anda que Magneto es chalán de Cíclope. O sea, imagínense, se cuadró el Führer. Sí, exacto. Pero bueno, entonces obviamente... Pero también Magneto está ocupado en otras cosas, ¿no? Está con Charles viendo lo de Legión y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, Entonces, se le critica mucho ese número porque es un poco anticlimático, siendo el número que cierra la saga como tal. Fraction se siente un poco... Pero son 12 números, ¿cómo cierra la saga? La primer acto de la saga, que son los 5 primeros números. ¿Qué es lo que concluye tal cual? Esperamos ver unos madrazos épicos en la luna y realmente son desangeladas las batallas. Lo único interesante y parte del plot es Iron Man prepara todo esto porque habían mandado de avanzada en Secret Avengers a los Avengers para que con Thor y varios cósmicos fue en la línea de defensa para que no pasara el Fénix. Cuando está la otra X-Men, cae de casa de la fregada, no sé qué hacía ahí, pero cerca de la luna, y cae hasta la luna Thor. Quién sabe por qué, pero bueno, cae en la luna. Porque así convenía la historia. Entonces, porque era el momento dramático de ver, no mames, ya cayó el dios. Sí. Es correcto, ¿no? Entonces, se da la división de la, entonces lo que hace, crea una armadura para atacar la fuerza Fénix como tal. Ajá, Iron Man. Okay. Entonces, cuando lanza su ataque, tal cual que es el último ya para evitar que llegue el Fénix, lo que hace es dividir al ente en 5 entidades, las cuales toman posesiones de los X-Men principales del Extinction Team. Estamos hablando de Cíclope, de Namor, de Emma Frost, Coloso e Ileana Rasputin. Okay. Entonces, ahí acaba el primer acto. Que es donde Cyclops le vuela el traje a Nightwing. Es correcto. Entonces, después de eso viene el acto 2, que es No More Avengers. No More Avengers plantea una cosa interesante que ha fallado en partes. Si te acuerdas mucho, yo lo compararía como el Justice, que es los villanos tratando de hacer todo el bien en el mundo, sin ser villanos. Estos son héroes queriendo hacer el bien, pero extralimitándose por el exceso de poder. O sea, cayendo en un burdo, el poder absoluto corrompe, ¿no? Es más o menos como lo que hizo Morrison en Justice League con los White Martians. Con el Hyperclan. Sí. Y con lo han hecho N-1000, ¿no? Sí. Watchmen y Firestorm, Supreme Power, todo ese relajo, ¿no? Entonces, el número, el 6, repite Hickman. Es muy interesante lo que plantea. Empieza a plantear todo el relajo de la división de los X-Men. Empiezan a reestructurar el mundo. Los desiertos los convierten en mar. Hay alimento para todos. Curan la pobreza. Etc., ¿no? O sea, son ¿cuál promesa de político? No, no es promesa. Esta es realidad. Lo están haciendo, ¿no? Pero curiosamente se ven ya Hal Jordan-sescos, diría yo. ¿Parallax esto? Es correcto. Tipo Parallax en Zero Hour, ¿no? Yo esperaba algo más profundo ahí, sí, en que se aventaran algún análisis un poco más pesado y cayeron mucho en el vamos a liberar, ¿no? Todo este relajo y vamos a esto, los Avengers son los malos y los vamos parando poco a poco, ¿no? Porque son se vuelven como los tipo el Eternal. Ajá. Que bolita, bolita, bolita, les caemos, ¿no? Y tratan de derrotarlo y no pueden, ¿no? Lo cual nos demuestra que los héroes Marvel son medio estúpidos. Lo hicieron 2 veces con el Eternal, no pudieron y ahí van de necios otra vez. Pero lo lograron con el Eternal. Era el Eterno en español. Sí, el Eterno en español. Era The Beyonder. The Beyonder. Es correcto. Exactamente. De hecho, no, era Michael Jackson. Sí, es correcto. Pero sí les funciona en Justice League. Avengers. He dicho. Ahí sí hicieron el bolita, bolita. Tiraron a Superman, güey. Pero bueno. Montoneros, nada más así. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que vemos? Vemos un exceso de plot, siento, en ese momento, que han caído mucho en el de son los subversivos, vamos agarrándolos uno por uno, ¿no? Y van cayendo poco a poco los Avengers. Son tantos que han podido sobrevivir, pero cada vez están más débiles, ¿no? Lo que logran hacer los Avengers es, nada más son la mitad del universo Marvel. Y el plot del Fénix es, en lugar de hacer algo muy fuerte, yo siento que es el punto flojo, de cierta manera, que se le puede criticar a la saga, con esos poderes caen en el hacemos el bien, etc., pero por querer buscarlos, no medimos el mal que hacemos, ¿no? Inclusive Namor va en busca de algunos Avengers a Wakanda y destruye Wakanda. O sea, Wakanda queda tal cual, llega tipo Aquaman con el maremoto y lo hace pinole, ¿no? En ese momento lo que está pasando, y la trama va en reversa, si se hicieron cinco... Hay que juntarlos, exactamente. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso, y que querían ver un dragonzote darse unos madrazos con la fuerza. Pero Félix, el primero en caer es Namor, inclusive, lo logran caer. ¿Cómo logran salvarse de cierta manera? Y bueno, y cierta, al único ente, por lo que no he platicado, que tienen miedo y que los ha salvado varias veces, es Scarlet Witch. Scarlet Witch llega un momento cuando tiene a todos los Avengers, aparece y Scott le dice, vas a ver, quién sabe, que la agarra y la rebota y le dice, ah, caray, perro. Esto es impresionante, ¿no? Uh-huh. O sea, lo sentí. Uh-huh. Entonces, es obvio, al ser una fuerza del caos, el Fénix es una fuerza del orden, en teoría, es lo que nos plantean. Pero qué tanto el caos y el orden se tocan, ¿no? Es el famoso círculo de Hermes Trismegisto. De cierta manera, lo que está arriba está abajo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ha caído. Hay un número muy bueno, por cierto, el 9 de Aaron, que es el de Spider-Man, que es el que seguramente querías saber, que era Last Standing. Uh-huh. Curiosamente, se pone a los madrazos. Están atrapando a todos, atrapan a Hawkeye, atrapan a varios. Y en ese momento, Spider-Man le dice, huyan ustedes. Se están refugiando en la tierra de Kunlun, que está afuera, es una de las tierras que está en los siete cielos de Iron Fist, ¿no? Ahí se están refugiando, ahorita le cuento un detallito, pero nada más. Spider-Man dice, ¿sabes qué? Yo me quedo. Y se agarra a madrazos con Coloso. ¿Con qué? Con Coloso. Con Coloso. Con la Fuerza Fénix. Nada más. Obviamente, sobra decir quién va ganando. Spider-Man, porque traía al Capitán Universo, güey. No, ni con el Capitán Universo lo había librado. Ahora, obviamente es equiparable porque está dividida la Fuerza Fénix. No está tan poderosa porque está dividida en cinco, ¿no? Ese es por lo cual, en teoría, está aguantando algo los Avengers, ¿no? Entonces, tal cual, llega un momento y está Illyana y Coloso contra él. Pero le dicen, quédate abajo. Lo madrea Coloso y le dice, no, ni madre. Y se vuelve a parar Spider-Man, al más puro estilo Spider-Man, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Entonces llega un momento que ya no puede más, se siente todo deshecho. Y de repente dice, ¿saben que si fueran y uno se derrotara uno al otro, qué pasaría? Porque se empiezan a pelear los hermanos, pelea de hermanos. Y entonces, tal cual, se destruyen uno al otro y se libera la Fuerza Fénix de los dos. Spider-Man tumba a los dos con la inteligencia, que era la única manera de hacerlo. Que eso es algo que están manejando mucho de Spider-Man. Y entonces regresa otra vez a Kunlun, medio deshecho, y le enseña a una pelirroja que hay así, que era... es que ella le empieza a entrenar a Hope en las artes marciales y todo para saber controlar al Fénix. Entonces eso es lo que están haciendo en Kunlun. Entonces a grandes sagas tiene sus altibajos, la saga. Yo la catalogo como palomera bastante entretenida y me interesa mucho saber qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Qué va a desembocar? Claramente es el Avengers X-Men, el Uncanny Avengers, ¿no? ¿Qué están limpiando? El panorama de todo lo que no quieren en el universo Marvel. ¿Qué es lo que hicieron? Simplificándolo un poquito, ¿no? No, es por eso decía, quitaron ya pusieron a Scott Lang, que va a ser el de la película, queda claro por cuál lo hicieron el Ant-Man como tal. Vemos en Secret Avengers, Scott Lang es el sustituto Ant-Man. Hank Pym. El que estuvo en Fantastic Four cierto tiempo, un poquito, es un ladrón que roba tecnología. Traje de hecho, tecnología es un científico que estuvo trabajando con Hank Pym. Secuestran a su hija, lo obligan a robar. Llega Hank Pym, lo rescata, le dice, yo ya no quiero ser Ant-Man, Batway, estudio el traje, en resumidas cuentas. Exactamente. Uh-huh. Y es el que sale, ¿te acuerdas una historia que seguramente leíste cuando salía Spider-Man en México? En la que lo mandan al microuniverso, que no es Hank Pym, el que sale, es ese Ant-Man, Scott Lang. El que sale en ese momento. Y ya lo ubicaste temporalmente. Sí. Es ese. Y cuando estaba Tom DeFalco escribiendo Fantastic Four, lo mete como parte del equipo de Fantastic Four. Creo que esas anuales son anuales y son de DeFalco, ¿no? Creo que sí, eran las aventuras en el mundo diminuto, algo así se llamaba. El microverso y sale el Psycho Man con su tableta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente, estamos hablando de esa saga. Pero bueno, en Secret Avengers lo que hacen es resucitar al Capitán Marvel con la, el universo, porque en ese momento, Marvel, sí, el auténtico, ¿no? La Unimente lo vuelve, que ya está volviendo un gimmick, sí, resucitarlo para volverlo a matar, hasta eso, ¿no? Es como Hawkeye en... Se da cuenta que no es necesario, que está cayendo en, la, en lo, algo que no quiere, se da cuenta que es un héroe y otra vez deja que muera, ¿no? O sea, él mismo se sacrifica como tal, ¿no? Entonces, con eso te quita un Capitán Marvel. En New Avengers, en Avengers como tal, a Novar, que es el de Morrison, también lo desaparecen, que es el otro Captain Marvel de cierta manera. No es Captain Marvel, pero se le ha relacionado como tal. Ahorita se llama Protector, pero lo erradican como tal. ¿Para qué? Para que ahorita la única Captain Marvel sea este Carol Danvers, sí, que tiene su cómic y se rumora que puede salir en Avengers segunda parte o por ahí. Ya eso, de hecho, está saliendo en la caricatura de Earth Mighty Zeroes. Ya está saliendo. Pero bueno, pero ahí han salido muchos. Y en la tercera saga de New Avengers, que ha sido el más interesante, los números más interesantes como tie-ins, se da el entrenamiento hace mucho tiempo de una pelirroja occidental en los siete cielos. Y se conocía Yuti, ¿no? Como tal. A ella la entrenan para que sea el dragón que se enfrente al Fénix cuando viene el Fénix. Por eso sale Leonardo da Vinci, que lo preguntó con Dan Campos otra vez. Porque es el único que temporalmente pudo estar en ese tiempo. Y S.H.I.E.L.D. de cierta manera había defendido de grandes catástrofes. Es el concepto que puso Hickman. De que Leonardo, Galileo, todos defendieron contra los Eternals y eso en su tiempo, ¿no? Eran el escudo como tal. Entonces, después de eso, sí, se me iba el acordeón. Entonces, pues de cierta manera, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, es una saga que yo siento que ha tenido sus altibajos, provocado mucho por el cambio de escritores. La historia no es compleja, obviamente no puede serlo. Y es como decimos, viene la Fuerza Fénix, la dividen, se tiene que volver a unir y vamos a ver qué pasa en los últimos dos números, ¿no? Como tal. Me queda muy claro que ahí se va a definir si Hope efectivamente es Jean Grey y la vuelven a su estado adulto. Digo, aprovechando no, que... Y un rift temporal, que es lo que parece que va a pasar, ¿no? Sí. Con los nuevos All New X-Men, de cierta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Con eso yo creo que vale... Digo, está entretenido, el arte ha corrido también de tres dibujantes, Qbert, Romita y Copiel. Y pues, la verdad, digo, de entrada ya con Romita... Que curiosamente es pesado, lo han criticado, ¿no? Pero pues a mí me gustó mucho lo que hizo y fue mejorando inclusive. Bueno, es que es difícil criticar a Romita en realidad, ¿no? Yo creo que el trabajo que le pongas es bueno, Romita, güey. Es todo un clásico. A mí me gusta mucho. A lo mejor no es el dibujo tan dinámico que mucha gente espera, por ejemplo, de un Iván Reis o de un Copiel. Tuvo muy buenas escenas de batalla, ¿eh? Ajá. Es que es bueno, en realidad. John Romita Jr. es muy bueno. A mí también me gusta. Es un estilo que a muchos se les atasca. Yo estoy de acuerdo. Porque inclusive a mí se me atascaba, como lo comentamos, Albus Ima en su tiempo, ¿no? Y no deja de tener algo del corte de Romita, ¿no? Más o menos. A mí lo que se me... Yo sé que no tanto, pero es cuadradón, es un poquito... Es la línea es muy gruesa. Tiene un estilo propio, sí. No viene de la escuela de Jim Lee, viene de la escuela de McFarlane. De hecho, viene de la escuela de... Ni Kirby. De nadie, ¿eh? Ni de Kirby, ni de Adams. Él tiene su propio... Ni de su padre. Ni de su padre, es correcto. Que es un mérito, ¿eh? A mí también, a mí me parece, y yo creo que esa es la razón por la que a mí... Te gusta. Es mi artista favorito de Spider-Man. Sí, tú lo has dicho. De hecho, fíjate, ¿te acuerdas cuando salieron los crossovers de Batman Punisher? El primero lo dibujaba Rick Kitson, cuando es Asbats todavía. El segundo, que es lo produce Marvel. Ajá. Por eso puede dibujar Romita Batman. Junior, sí. Y es la única vez que ha dibujado un personaje que no sea de Marvel, John Romita. Uh-huh. Y es muy bueno. De DC más bien, ¿no? Sí, que no sea de Marvel. Kick-Ass no es de Marvel, como tal. Pues sí. Es de Icon, pero es de Millar. Sí, pero es muy... Ha es tenido muy otras cosas, ¿no? Por ahí, para otras editoriales, pero de DC es que mencionas. Creo que ha sido más bien proyectos creator-owned, ¿no? Ajá. O sea, ha hecho trabajos propios, cosas, ¿no? Pero nunca ha trabajado para otra compañía de superhéroes que no sea Marvel. No, su casa Marvel, es este... Es Marvel. Marvel, sí, ¿no? Es Marvel. Ahora, mi punto es vamos a ver el regreso de Jean Grey adulta después de que se fusionen los de la Fuerza Phoenix. No sé, no sé si vayan a volver juntos Jean Grey y Cíclope. Acuérdate que Marvel está funcionando mucho en la técnica de no le des al público lo que quiere. Sí, es totalmente de acuerdo. Más o menos lo que está haciendo DC involuntariamente, ¿no? Sí. Involuntariamente, no le des lo que esperan, no se los des, güey. ¿No? Digo, no creo que ni que sea esa la técnica de Marvel, no, ni que sea esa la técnica de Marvel. Yo creo que sí, más o menos, por el status quo. Es, va a volver, sí te lo regreso, pero no es cierto, porque aquí hay otra variación. No, yo creo que Marvel, y que incluso, bueno, esa es mi opinión, lo que ya alguna vez hemos platicado, ha seguido inflando el globo. O sea, es, ya que va a acabar, no. Ahora, esto nos da pie para otra mega saga. O sea, como que le saca tantito termina, aire y... No lo termino, más bien es otra mega claro, saga. Claro, son mega saga, este mega, dando, saga, mega saga, mega saga. Que nos ha dado algunas muy buenas y algunas muy flojas. Ajá, es correcto, pero Justice League, Justice League, DC, lo que ha hecho es predar sus mismos orígenes ya demasiadas veces. Yo ya es lo que te digo, yo por eso ya no me está aportando nada. Yo quiero ya ver algo nuevo. Como Wonder Woman, me gustó. Lo que platicó Armando, me gustó y lo voy a leer. Lo que he oído de Justice League, lo que he oído de Animal Man, o sea, cosas interesantes. De Justice League Dark. Dark, sí. O sea, que vuelvo a lo mismo, que es más o menos todo lo que encajaría en el universo Vértigo, o en la parte de Vértigo. Oye, de me voy a de Eric, pero es que sí traigo lo de Hank Pym, pero... No, se la debemos. Sí, se la debemos todavía. Sí, te la debemos, brother. Pero sí, ya está. Ya está y va a estar interesante porque tiene muchos aspectos. Es que mucha gente tomamos así. Ay, pues es que es Hank Pym, güey. Sí, es Ant-Man. No, Hank Pym es. Está no, chonchón. Hank Pym lo que tiene es una trascendencia impresionante en los héroes que ha influenciado y en lo que ha provocado con sus estupideces humanas, si lo quieres ver de cierta manera, ¿no? Desde Ultron. Sí. Desde ser el primer superhéroe enjuiciado como tal por los mismos Avengers, ¿no? Exactamente, una corte marcial, el primer héroe que abusa de su esposa, sí. O sea, sí, antes que Watchmen. Va. ¿Sí? Sí, es en los 70s. Sí, de hecho sí. Sí, es cuando creo, ¿no? Sí. La verdad, no, es cuando era Yellow Jacket. Sí, no. Sí, es cuando ya es Yellow Jacket. Pero si es 70s o es 80s. 70s. Sí, ¿verdad? Es 70s. Entonces sí, te digo, es antes. Sí. Entonces, bueno, son los aspectos interesantes de Hank Pym. Yo creo que ahorita, para aligerar un poco la plática, vamos a empezar lo de la Justice League, ¿no? ¿No? Fíjate que es algo muy, muy raro. Y previo a todo esto, nada más comentando que hemos comentado que lo que es Jeff Jones ha extendido mucho lo que es, por ejemplo, la cuestión de Green Lantern. Yo lo que los defiendo es que tienen demasiada chamba, que es como decía de lo de Quesada, con lo de Jim Lee. ¿Para qué se meten tanta chamba que no van a poder cubrir? Lo que pasa con Jeff Jones es, tengo un arco, tengo bien planeado, los alargo, los números, cayó en lo que cae Bendis, lógicamente. El problema que yo he visto, honestamente, y me van a madrear muchos seguidores de DC, pero siento que Bendis tiene más creatividad que Jeff Jones. Jeff Jones se preda demasiado sus... No, o sea, Bendis, te voy a decir, o sea, ha aportado personajes buenos, malos, para que los desarrolle otra persona, pero ha aportado bastante. Ha cambiado mucho el status quo. Jeff Jones tuvo la oportunidad de hacerlo, lo está haciendo de cierta manera con el 52, pero cada título no seguía de la mano de Jeff Jones, al contrario de Bendis. Y Jeff Jones, por ejemplo... Yo siento que su concepto de los Rainbow Lanterns ya duró, chafló, ya fue demasiado, ¿no? Too much. Sí. Too much, way too much, así de sencillo. Sí. Entonces, y todavía falta que pase por todo el espectro de los colores de los anillos para que sea el único que pueda dominar todos los anillos. Me queda claro que eso es lo que va a Green Lantern, ¿no? Sí. De hecho, dice que el último número que leí es, y va a ser el más grande Black Lantern que había. Sí, que y viene el anual, ya en dos semanas, ¿no? Entonces es la profecía, o sea, en el libro de los de... Del Book of Oa. Exactamente, que está leyendo ya... ¿Cómo se llama este cabrón? El de la mano, ¿no? Black Hand. Black Hand, exactamente. Dice, esto está equivocado. ¿Cómo que este güey va a ser el más grande Black Lantern? Y dice, pues sí, después se va a convertir en blanco porque es la combinación de los colores y el embodiment, y después va a ser el dador de vida todo, y pero todo pues el rollo. Nos queda claro que tiene que pasar por todo. No, y lo ha ido pasando poco a poco. Lo que me muy poco a poco. Ese es el problema, que lo está extendiendo demasiado. Por ejemplo, viene lo del Third Army. Uh-huh. Ah, que básicamente el resumen de lo de Third Army es que los guardianes del universo llegan a la conclusión de que no son los sentimientos, o sea, ahora sí que el espectro de colores no son los que en verdad son el problema del universo, sino que es el libre albedrío. Entonces ellos dicen, ¿ese es el problema? Pero eso pues no han vamos dicho a toda quitarle. La vida, ¿no? No, ellos decían que los sentimientos, ¿no? Que el espectro emocional. Entonces, ¿sabes qué libre albedrío es el problema? Pues vamos a erradicar el libre albedrío de todos los seres vivientes del universo. ¿Pues qué día no lo habían hecho con los Manhunters? ¿Tenían libre albedrío los Manhunters? No, los Manhunters no tenían libre albedrío. Pero no eran seres vivos, eran robots. ¿Y ahora sí? Ahora es del universo, o sea, de todos los planetas. Bueno, hay otra cosa que yo no entiendo. Honestamente, es el nuevo Black Lantern. O sea, digo Black Lantern porque es Joe Man. Es musulmán. Que tiene un punto a favor mi carnalito diciendo... ¿Para qué usa máscara si te trae un tatuaje? O sea, así como, uy, no te... Ah, Mohamed, eres tú. Creo que su tatuaje dice Mohamed o algo así por el estilo, güey. Es correcto, sí es intrascendente la máscara. Hubiera dejado un antifaz como todos los demás. No, le hubiera puesto las mangas. Y no me gusta el traje, ¿eh? Black on black, si no eres Corvette, no funciona, güey. ¿Estás de acuerdo? Perdón, soy muy gacho, pero si black on black, si no eres Corvette, no sirves, chavo. O sea, neta. Sí, no. Ahora, otra de las cosas es que se ve que porta una fusca, y no es una fusca creada por el anillo. O sea, es una 45. Amén. Nunca juntes una fusca. Con la sortija de poder, sí. Con el Power Ring. Sí. O sea, no se ve la necesidad de. Se ve también enfrentándose con el Justice League. Uh-huh. Y así como que dices, ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué otro Green Lantern en la Tierra? Uh-huh. O sea, ¿realmente se necesita otro Green Lantern en la Tierra? Ok, ya sabemos que Alan Scott ya no es de Tierra 1. O sea, y honestamente no le han dado el protagonismo, pero pues digo, ya se me hizo excesivo, en cierta manera, otro Green Lantern terrestre. Pero bueno, ya veremos a qué va. Sí, falta ver en qué encaja. Curiosamente, como dicen por ahí, están haciendo para todos los gustos la Justice League. La Justice League clásica que quieren ver, que es la de Geoff Johns y Jim Lee. La Justice League Dark, que no es Justice League, pero curiosamente ha sido la más eficiente escrita. Sí, y ha funcionado. Sí. Los héroes de Vértigo. Uh-huh. La Justice League Guajaja, que ya acabó como tal. O sea, que fue un gran fracaso, ¿eh? Pues sí. O sea, por eso la cancelaron y lanzan una nueva Justice League. Que es Justice League of America. Pues como dijeron bien por ahí, en las conversaciones que tuvimos por ahí. Mitad Task Force, mitad de Detroit y mitad Justice League. Porque también no son mitades, no, son tercios. Sí. Pero, por ejemplo, Green Arrow, Hawkman, como dice mi carnalito, y Martian Manhunter sí son clásicos de la Justice League, como tal. Han salido en otras Justice League, sí, creo que en el Task Force sale el Martian, ¿no? En el Task Force salió todo el mundo, güey. Sí, en el Task Force salían todos. Ahora, era la versión de Avengers. Pregunta, ¿cuál era buena? De esas tres, ninguna. ¿No? No. No, pero eran títulos distintos. O sea, el Task Force era uno como vamos a ser un equipo de héroes distintos. Para las situaciones que vayan aplicando, vamos llamando los héroes, ¿no? Okay. No es de que fuera buena, era Secret Avengers de cierta manera. Algo así por el estilo, sí. No, había otro equipo de Marvel también en ese entonces que era lo mismo, ¿no? Sí, es lógico, es lo que decimos. En cómics funciona, en cine no funciona. Pero lo que se pinta de esta Justice League of America, ya hemos visto que lo está planteando, es al parecer el equipo controlado por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que yo te digo que es fallido de cierta manera? Yo entiendo, Ultimates lo hicieron bien. O sea, cambió el concepto de los Avengers. Pero es que Ultimates es otro universo. No, pero espérate. No, eso ya es otro universo. En teoría fue un reboot. No. Pero ahí te va. No, pero el concepto pudieron cambiarlo perfectamente. Y lo sabemos. Tuvieron el chance de hacerlo en la Justice League. No, cambiarlo. En Justice League 1. No, ojo. No, pero espérate. No, tú estás hablando de Ultimates. No, y Avengers son de universos diferentes. Sí, pero ya curiosamente ya influyó. Como idea de un universo paralelo. Sí, en el que no tocas a tus héroes establecidos y a la vez lo cambias. Yo lo he dicho, creo que el mejor concepto, porque era el que se ofrecía algo distinto a lo que veías en los personajes clásicos. Estoy completamente de acuerdo. Aquí es otra cosa. No, pero yo a lo que iba es la influencia que tuvo el gobierno, que aquí lo que cambió es que es un grupo originado por... De hecho, tan influyó que ya se llevó al cine ese concepto, no el concepto clásico de Avengers, sino que son patrocinados de cierta manera por el gobierno y después se deshacen del gobierno. De cierta manera está pasando lo mismo con Justice League, Steve Trevor, que no sirvió pa' ni madre, honestamente. O sea, honestamente yo no vi el peso de Steve Trevor, por más que lo quisieron meter. Pues sí, investigar cómo funcionaba la Justice League para poder generar su propio equipo. Dijiste, sí está sancionado, pues junto al gobierno. No, no se siente esa cohesión, no sé si me entiendes. Y ahorita, es algo distinto. Ojo. No, y ahorita me estás diciendo que esta nueva Liga de la Justicia, esta sí va a ser sancionada por el gobierno. Es como el International. La Liga de la Justicia no es sancionada por el gobierno. Steve Trevor es el contacto con la Justice League, que es un grupo no autorizado y no... ¿Sí? ¿Sí? Es un liaison, o sea, es un contacto. Es este, no, pero no es un grupo propiamente organizado, ni patrocinado, ni controlado. Gavish sí tenía influencia. Pero estaba. Inclusive él decía en el roll call quién podía ser y quién no podía ser. Pero ojo, es muy diferente porque la Justice League no le pide la autorización al gobierno de Estados Unidos. O a la ONU, como decía Gavish. No, pero sí se mencionó un momento la ONU y los gobiernos de Estados Unidos. Llega un momento muy claro que la Justice League le dice, no, estás loco, ¿no? Es no, que no esa te, es la cosa. Y entonces va a sacar es el que, grupo, ¿no? a diferencia de Avengers, al parecer, de Avengers, Rick, o sea, era la ONU la que llegaba y le decía, y el gobierno de Estados Unidos la que le decía a Gairish, tú los controlas, güey. Pero estamos hablando en una encarnación muy adelantada de la de Avengers, ¿eh? No es la original. En su momento. No, pero tiene mucho tiempo también. Sí, o sea, la concepción de que para el cine se llevó, de que los organiza un organismo pseudo gubernamental, porque Shield es pseudo gubernamental. Este World Peace Task Force sí. Sancionado por Estados Unidos porque así lo dice la doctrina. Exactamente. Sí. Este, al final es también porque te simplifica muchísimo la idea, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Pero yo insisto, o sea, es que a mí no me gustaba la Justice League. Honestamente, yo esperaba mucho de esta encarnación con ese equipo. O sea, y me han quedado de ver, ¿no? Entonces ahorita veo esta nueva liga y no sé qué esperar de ella. O sea, de entrada veo personajes interesantes de la Justice League, como dije, esos tres, ¿no? Paco Ramone, güey. Pero Vibe. No, güey. La parte Paco interesante. Ramone, Paco Ramone is cool. No manches, está muy estúpido para decir eso. Pero bueno, vemos otros personajes que la verdad dices, ah, caray. Pero fíjate, eso es lo interesante, güey. O sea, ya, como tú lo estás diciendo. Me gusta la idea, bien, sí, Rockhold, o sea, y dije, está. ¿Por qué? Porque son... Catwoman, ¿a ti te gusta? Porque vas a ver más este... Y yo sé que lo vas a tener que comprar por eso. Mira, güey, es muy sencillo, ¿no? Es lo Catwoman, vas a comprar, ¿verdad? Green Arrow, lo vas a comprar? Sí, güey, son dos de mis favoritos. Bueno, en particular siempre lo he dicho. Green Arrow, extrañamente, es de mis personajes favoritos. Sí. Aunque no me conozco toda la historia. No he leído todo lo de Green pero Arrow. Pero lo ves y te gusta. Pero es un personaje que a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho. Sí, sí. Entonces, me gusta la idea de traerlo al Justice League. Bueno... De este grupo que al parecer puede estar entre... Mira, busco que esté entretenido. Ya no busco que me aporte mucho más, ¿no? Es que es lo que yo, ahorita es lo que mencionaba con Avengers X-Men. Para las personas que están buscando una gran historia, no manche que van a buscar un título que se llama Avengers versus X-Men. O sea, no. Señores, váyanse a leer Sandman, váyanse a leer... Hay otras cosas. Pero si van a ver madrazos, pues disfruten los madrazos. Tiene sus altibajos, sí, pero bueno. Acá la ventaja, lo mismo, Rick, que dijimos que de varios voces es muy difícil llevarlas a cohesión. No hay una voz líder. El problema es que hay pesos similares en todos y eso hace deficiente. Mira, acá lo que se lo que puedes eso, hacer. Eso es mi punto. A lo mejor, ¿no? Por lo mismo, ese es lo que puede hacer que funcione el Justice League of America. Ojo, no hacerlo como equipo A. A ver, señores, ahí te va. No, primero déjame explicarte el porqué, güey. Uno, ¿por qué? Porque son superhéroes. No, porque es DC, güey, no te gusta, punto. Pero la cuestión de todo esto, no. Estoy de acuerdo contigo, no va por ahí. Te voy a poner el ejemplo. A ver, espérame, déjame decirte. Justice Society 2 no sirvió para ni madre ninguno de los dos. Déjame decirte una cosa. Y es lo último que hizo Jones. La cuestión por lo que puede resultar es por qué. Porque tú ya estabas esperando grandes cosas del equipo primario, del Justice League. Y no me lo dio. Y no te las dio, exactamente. ¿Qué es lo que estás viendo? Te está presentando, fuera del Martian Manhunter, Green Arrow y Hawkman, que son Justice Leaguers ya de hace mucho tiempo y muy reconocidos, no estás esperando nada espectacular. Entonces, cualquier cosa medianamente bien hecha puede llenar más las expectativas que el Big Six. Bueno, Sans, Big Seven, Sans Cyborg, ¿no? Entonces, por ese lado, puede ser un que funcione. Ajá. Puede ser un título entretenido, interesante. Al final no tienes la bronca que tienes con el Justice League. Ajá. Es clásico. Correcto. Justice League no es el que, a diferencia de, como alguna vez lo he platicado contigo, familia. A diferencia de Avengers, no, olvídate del concepto de familia. Avengers es el título que manda sobre Iron Man, Thor, Capitán América. En cambio, Justice League no manda. En particular te diría sobre Batman y Superman, aunque me parece que tampoco decir, sobre Wonder Woman. No, y te voy a decir algo. Curiosamente, Avengers no manda sobre Capitán América, no manda sobre Iron Man y no manda sobre Thor. Manda sobre todo el universo Marvel, no sobre esos tres títulos. Los tres títulos que han escrito, Brubaker ha escrito lo que ha querido, sin influencia de los Avengers. Fraction ha escrito su historia de los Nueve Reinos, que no resultó tan espectacular, y Gillen sí lo hizo muy bien en Journey to the Mystery, sin influencia de los Avengers, prácticamente fuera de los eventos, ¿no? Uh-huh. Y Iron Man, Fraction ha hecho lo que ha querido con Iron Man, lo ha programado, etc. Y ya lo contaré algún día que acabe todo el run. Pero lo siento muy independientes. No, o sea, lo que hizo. Tiene lógica, pero no. Es hacer fuertes tus tres títulos, que yo creo que es lo que está tratando de hacer DC, copiando a Marvel en ese aspecto. Lo tiene ya fuerte en Batman. Action, si ponen un buen suplente, puede ser que lo logren con Superman. Pero necesitan encontrar muy buen suplente para lo que va a hacer Morrison. Uh-huh. Y Wonder Woman lo han hecho muy sólido. Entonces, yo creo que el caso más claro, ojo. Hay un error en tu percepción, Rick. Porque hablando históricamente, la franquicia más fuerte es Avengers. Y evidentemente los títulos los dejen dejado escritos. No, y de siempre, el título fuerte en el que traen el Capitán América de vuelta, en el título donde van desarrollando un poco el shock incluso del Capitán América ante el mundo nuevo. La franquicia líder es Avengers. El caso que tiene Justice League no es tratar de hacer sus títulos fuertes como lo hizo Marvel. Ojo, el problema que tiene Justice League es que de entrada no es la franquicia líder. Traes dos franquicias por sí mismas de entrada. Que mandan por sí mismas y son franquicias. O sea, olvídate de, es un título fuerte. No, son Batman y Superman son franquicias por sí mismas. Yo mismo te podía decir de X-Men tiempo. O sea, no, y X-Men, X-Men lo es. X-Men es una. Acuérdate cuando practicamos de las franquicias Spider-Man Marvel. Es la otra, ¿no? Sí, Spider-Man es una franquicia. X-Men y Avengers. Que de algún modo Spider-Man lo traes a Avengers, pero sabes que Spider-Man tiene su propio. Tienes como Batman en Justice League, ¿no? Sí. Exacto. Entonces. Creo que ese es el problema que tiene de entrada el Justice League. Pero también la virtud, porque al final el concepto de estos títulos es... Vamos a ponerlos todos juntos, ¿no? A ver qué sale, sí, exactamente. Es a ver qué sale. Yo el problema que te digo honestamente, te entiendo lo que me dices de Jeff Jones, está interesante y todo. Pero yo vi un experimento yo vi un experimento muy fallido en Justice Society. Lo que hizo con los dos títulos, trayendo y separando el título de los viejos con el de los jóvenes, fue, yo, ¿sabes? Pero yo entré en el universo fuerte en DC por Justice Society. Sí. Y boté los dos títulos. Uh-huh. Curiosamente, teniendo un background de una historia que me gusta mucho, que es Kingdom Come, y ni así la levantó. Pero es que te voy a decir una cosa, güey. Estás hablando de un Justice Society con el equipo B, que son los jóvenes, que la gente dábamos tres carajos por ellos. Y obviamente No estoy de acuerdo. De hecho, vas a tener un protagonista de esa Justice Society. Se llama Stargirl. Pero Stargirl, esa Liga de la Justicia que estás alabando. Pero Stargirl. Yo no lo estoy alabando, güey. Yo estoy diciendo que puede ser interesante. No, pero espérate, estoy de acuerdo. Pero Stargirl, te aseguro que sí va a estar bien escrito. No, mira, y es factible. Es un personaje no puede. Pero al final que no nos sorprenda que los experimentos salen mal. O salgan bien, güey. Todos lo hacen y va a ver, vamos a intentar y por aquí, ¿sabes qué? Nunca cuajó bien el concepto que traía. No, X-Men se aventó más de 10 años como experimento fallido, siendo la franquicia más fuerte. Olvídense de Marvel, del mundo de los cómics. Es horrible. En los 90s le pertenecieron a X-Men y honestamente era una mierda porque todos los días era un experimento que les terminaba fallando. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo es el problema y estoy de acuerdo, pero el problema es que yo lo estoy tratando de analizar desde otra manera. Justice League, ¿cuántos años lleva ya de fracasos? Yo creo que se va acercando esos 10 años. De esos 10 años que estás hablando de los X-Men. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Justice League, después de la salida de Morrison y a cierto grado después de la salida de Wade, dejó de ser la franquicia más grande de DC. Retomó su posición, no sé si creo que Batman es el que y después surgió Green Lantern y a eso me voy que, la caída de X-Men hizo la franquicia de Avengers. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, unas va perdiendo su rumbo, se cae. Y llega bien, otra, vuelta, toma su lugar y pasa. Y al rato va a regresar. Sí. Y Justice League no es nuevo ni es raro que digas, ay, no es la franquicia dominante. Recuerda, ¿cuánto tiempo estuvo el Wajaja? ¿Y cuánto tiempo fue una mierda? Todo lo que fue Ciro Agua y todo eso fue una mierda. Curiosamente, el Wajaja es alabado. Sí, pero no es franquicia. Y ahorita yo creo que más que el título importante, no el título más fuerte, que marque el ritmo del universo DC, es como el título muestra, donde aquí está el escaparate de todos mis héroes, sí, echando desmadre, peleándose, bla, bla, bla, pero no es el que marca el ritmo. Sí, exactamente. O sea, el ritmo de Batman es muy particular, sí, el de Superman es muy particular, y otros superhéroes que pertenecen a la familia Justice League, pero le estoy dejando, su propio título, está Flash, está Wonder Woman, y Green Lantern es una franquicia ya por sí misma, sí, ¿no? Entonces, que ya es su franquicia sola. Entonces, ahorita ya no es el título que marca el ritmo, sino es más bien es como el escaparate de estos son mis héroes principales, ¿no? Porque creo que sí está tratando de serlo y fallidamente, Justice League. ¿En qué título? Quitando por lo fregón que sucedió todo con Snyder en Batman. ¿Cuál título estaba planeado realmente para que fuera la primer crossover que valiera y que guiara el destino de DC? Bueno, el primer número que lanzan es Justice League. No, con la que viene, la Trinity War. El Trinity War, el Holy War, ¿no? Y es con Justice League. De impacto generalizado, ¿no? Pero es con Justice League. Debe ser, con Justice League. Entonces, por eso te digo, o sea, quieras que no, sí es la que debe de llevar el rumbo. Y no le veo el rumbo todavía. Ese es mi problema. Pero es que yo lo que veo ahí es que el rumbo es distinto, porque no sé qué tanto te vaya a dictar el rumbo de todo el universo. Creo que no lo va a hacer porque dejan muy libre a Green Lantern, a Superman, a Batman. Mira, Green Lantern se mete en el molcajete tan sencillo porque el que va a ser el evento el mismo que lo escribe. Pero, es Mohamed. Es más bien la interacción con el resto del universo. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Más que tanto marcarte sí un ritmo, como por ejemplo ahorita Avengers, todos caminan al ritmo que va marcando Avengers, es de algún correcto, modo, ¿no? El universo, ¿no? Creo que con Justice League no pasa eso, sino es más bien es cómo interactúan, pero aún tienes quien toca su propio, quien marca su propio tiempo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero y bueno, de esa manera llegamos al final. ¿Tu recomendación? Paz. The Art and Making of the Complete Dark Knight Trilogy, que me lo compré, la historia completa del Batimóvil. Y el Batman, y el Dark Knight, se me fue el nombre, no sé si es Armory, que es, me los compré, que están chingoncísimos. Y es lo que estoy leyendo, no estoy leyendo cómics ahorita. Ok, mi recomendación, échense una visita en Comixology, números 1 de Image, muy interesantes, Brian Cabón, Hickman, todos los proyectos. Image realmente se está convirtiendo en una editorial nuevamente como debe ser, importante. Y están de agrapa en Comixology. Todos los número 1, hay como 20 números 1 ahí de agrapa. Y pues yo, mi recomendación es básicamente Batman, porque de ahí en fuera hasta el Superman y el Action los siento muy bien sólidos, pero muy carrereados. Action está carrereado, pero estoy de acuerdo. Pues ya veremos y tenemos varias cosas que platicar. Pero será la semana que entra. Y tenemos y prometido que ahí te damos tu Batman. Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Los esperamos la semana que entra. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Vamos.